Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Aquí estamos en una versión femenina de lo que debería ser Carlos del Frade o Mauro Federico. No somos ninguno de los dos quienes estamos aquí en un equipo diezmado de Sobre la Hora en este primer fin de semana del mes de febrero. Ahora sí tenemos que darle la bienvenida, creo, a Emilio, que no sé si había estado durante el mes de enero. Sí, no había estado. Así que hacía mucho tiempo que él sí había arrancado por otras pampas. Pero ahora también está aquí acompañándonos en esta mañana. Esto es Sobre la Hora para algún oyente desprevenido que prende la radio y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está Mauro Federico? Lo vi de camino acá a la radio, pasamos y en una de las vidrieras que uno ve de otra radio, llegué a ver su forma, su cuerpo, a través de un ventanal ahí en plena calle más o menos desierta de esta mañana de sábado 7 de febrero de este año 2015. Aquí estamos después de una emisión que fue grabada, la de la semana pasada, sin Carlos del Frade, que se encuentra de vacaciones, que sí estará nuevamente con nosotros a partir del sábado que viene. Mi nombre es Corina Duarte, está en la producción Noelia Pisano, preparando el mate aquí a mi lado, un lujo, Ramiro Lorenzo, y nos estará acompañando también al aire Manuel Rodríguez. Buenos días. ¿Qué tal? Buenas mañanas. Yo no, versión femenina. No, y con dos micrófonos. Y con dos micrófonos, uno que me tapa y no podemos vernos mientras hablamos. ¿Qué tal? Buenas mañanas. Mañana, por ahora, templada. Se espera. Dentro hace mucho calor, igual. Hay que El calor que Mauro nos dejó. Debe ser el calor que siempre tenía en el estudio. Hace mucho calor acá en el estudio, que además hoy tampoco tuvimos, no está Pepe en las noticias, que sí está de vacaciones. Estos febreros que yo creo que febrero es el mes más extraño del año, me parece como un mes, como una cosa muy rara, que es un extraño, ni ¿por un qué? Ni un ni es el ni, porque no te pudiste, o sea, ya volviste de vacaciones, estás esperando a que comience marzo, que es cuando sabes que te tenés que tirar a la pileta del año, que es algo que no está bueno, que por lo general no tenés una buena predisposición a eso, a menos que tu futuro sea maravilloso, cosa que no sé. Capaz que hay un montón de gente que está escuchando ahora el programa que sí que tiene un futuro maravilloso por delante y que entonces está atravesando este camino hacia marzo con muchísima emoción. Eso, lo que está bueno es en realidad el que puede irse en febrero de vacaciones. El que puede irse en febrero de vacaciones alarga... Alarga esa agonía... Posterga, posterga la agonía. Pero ya después, cuando vuelve, ya arranca marzo, ya se zambulle en esta pileta que vos mencionabas recién. Entonces, digamos, no tiene ese periodo de como esa incertidumbre. Enero, digamos, como que ese ni lo tuvo en enero, pero como víspera de las vacaciones. Sí, pero enero, ¿no? Se te hace largo también. Algunos de los que del equipo aquí del programa todavía están por irse de vacaciones, el caso de Ramiro precisamente, que comienza las suyas la semana que viene. La semana que viene, la ¿no? semana que viene, así que bueno, es uno de estos privilegiados que indirectamente estamos mencionando. Otros ya volvimos, ya estamos trabajando, ya estamos metidos y ya dentro decís, del año. Hasta el año que viene no hay más nada. Ya, hasta el año que viene, ya padeciste el domingo, ya te generó tristeza el saber que el lunes volvían. Y algunas de las postales que quedaron de las vacaciones, digamos, uno no es que en vacaciones, sí, a veces se puede desconectar. Pero no es que nada de lo de tu cotidianidad te es indiferente o te es lejana, pero sí lo que debo reconocer, sobre todo en mi caso, me ha pasado de que el regresar, por ejemplo en este caso, no a La Plata, que es donde vivo, sino a la ciudad de Buenos Aires, que es donde trabajo, algunas de las postales que forman parte de la ciudad, me costó, o sea, dije, es cierto que acá uno, bueno, acá hay un montón de lugares, estas cuestiones conviven permanentemente. Me pasó de llegar, por ejemplo, y un día de mucho calor, el lunes además, caminando bastante, yendo desde el centro hasta el barrio de Once, había en una esquina un colchón, y en el colchón había cuatro nenes, uno de 4 años, otro de 3, otro de 2, otro de meses. La mamá estaba... con las que uno ya se acostumbró de alguna manera. Ya sabes que forman parte del paisaje a convivir urbano. En muchos casos no se alarma, ¿no? También una de las cosas que la mamá estaba en la esquina trabajando, uh-huh. y en la esquina de enfrente había un policía conversando con una de las personas que estaban en esas esquinas. Y pensaba, bueno, ¿cuál es el concepto de seguridad? Sobre todo porque volvía de la costa y había estado de vacaciones ahí. Y una cuestión que noté claramente, que por lo menos para lo que tiene que ver con el Ejecutivo Provincial, el concepto de seguridad es un concepto claro. Tiene que ver con la ostentación de la demostración de que estamos. Entonces vos caminabas por cualquier lugar de la costa y no parabas de cruzarte policías, en algunos lugares de la costa más agrestes, lo combinabas con policías en patrulleros, con policías a caballo, con policías caminando, con policías a la entrada de los campings y con policías que cruzaban el camping, quizás acercándose a la proveeduría, pero bueno, era un mensaje de seguridad, con helicópteros que surcaban las playas y con helicópteros en cada una de las entradas de los principales centros turísticos, en estas rotonditas que tenés para transitar la ruta, ya sea Villa Gesell, ya sea Pinamar, ya sea Carilo, había un helicóptero de la policía de la provincia de Buenos Aires estacionado ahí, demostrando seguridad. Que qué cosa incómoda que debe ser para estacionar y si un se helicóptero. Estaciona en algún momento, por eso la hélice, entiendo, nunca estuve cerca de un helicóptero, digamos, ya sea aterrizando o subiendo. Me acordaba de que salió en, creo que el momento del caso Cabezas, una de las cosas que salen a la luz, por ejemplo, era esto de la presencia policial, que había patrulleros sin nafta, no había plata para la nafta, pero los tenían para esta, para no, esta acá, presencia. Acá no, bueno, acá en este caso, digamos, desde lo que yo creo es que en realidad sí la discusión tiene que ver con que sí tienen nafta esos patrulleros, sí tienen nafta esos helicópteros, sí están rondando, sí están circulando, y sí hay un presupuesto provincial que está destinado a eso y no a otra cosa. Sí, recordamos que durante todo el año, bueno, durante estos años, pero fundamentalmente el año pasado, hicimos mucho hincapié, mostramos mucho cómo las organizaciones sociales, fundamentalmente aquellas que trabajan con la niñez y con la adolescencia, le reclamaban permanentemente al gobierno de la provincia de Buenos Aires que les pagara las becas que la deudaba por pibes y pibas que están en hogares de día, las becas que se reciben para hacerle frente a los gastos cotidianos. Digo, ¿cuánto cuesta cada uno de esos, no sé, también de esos policías, cuánto cada uno de esos helicópteros y cuál es la formación? Porque forman parte posiblemente de esta jura masiva de policías de la provincia que hubo en el 10.000. Mes de diciembre o noviembre. Sí, en diciembre, digamos, fin del, en Berazategui, del año, que bueno, fue la jura, bueno, en algún lugar se los tenían que meter, uh-huh. ¿no? A estos... O sea, si en realidad se prepararon, ¿dónde meterlos tienen? Digo, se prepararon para la costa, digo, ¿cuál es la formación que tienen estos policías que están tan masivamente en la calle, que están tan visiblemente en la calle? Digo, ese es el mensaje, ese es el concepto de seguridad que cualquiera de nosotros espera, eso es lo que te genera seguridad, o seguridad es que en realidad vos camines por una calle de la ciudad de Buenos Aires o de cualquier lugar de nuestro país y que no haya un colchón con 4 pibitos tirados a las 12 del mediodía que no tienen que estar ahí, que posiblemente que en realidad tienen que estar o en una pileta. Digo, también cuando eso deja de formar parte de las discusiones, esto de pensar cuál es la infancia y cuál es la calidad de la infancia, qué es lo que tiene que hacer un pibe, un nene de 4, 3, 2 años a las 12 del mediodía un día de febrero, estar en una pileta, o por lo menos estar en una casa con un plato de comida y con un ventilador, pero no tiene que estar en una esquina de la ciudad de Buenos Aires o sea, tratando de buscar la sombra. Digo, ¿dónde está puesta la política, la mirada de la política en estas cosas? Chicos que después siguen estando el resto del año cuando ya no deberían estar en una pileta ni en la casa, sino en la escuela, y siguen estando en el colchón ese, en esa esquina, en 11 y en tantas esquinas, ¿no? Por otra parte, bueno, uno piensa también esto en la seguridad, en qué lugares se pone aún esta ostentación, porque después uno se entera los casos, si bien es ciudad, de no mezclarlos tantos, pero es aplicable el caso de Kevin, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde estaba ahí la seguridad para Kevin? Y si está encima en municipios, digamos, no de los más populosos. Uh-huh. Bueno, pero también sobre todo el a cuáles en este año electoral, digo, está claro que el mensaje tiene que ver con eso. una de las mayores demandas de la sociedad, encuestada, por lo menos de la sociedad que conforma, que forma los títulos de muchos de los diarios de tirada nacional o de los grandes medios o de los medios que son visibles, o sea, fácilmente ponibles a través de un canal de televisión. La famosa gente. Sí, la gente, los que y los medios que construyen la agenda de esa gente, tiene que ver con que muchos se concentraron durante estos días en la costa de la provincia de Buenos Aires, que fue un destino turístico. Entonces es por eso que también ese mensaje de seguridad es lo que nos digo, es lo que nosotros venimos a proponerte, o es lo que nosotros te proponemos desde el gobierno provincial, pero que no le escapó a los diferentes otros candidatos, otras propuestas electorales que todavía están dando vuelta, excepto algunas que sí, que tenían propuestas diferentes, que están hablando de propuestas, porque también en este caso ni siquiera es que hay una propuesta en materia de seguridad, sino que hay una ostentación de la muestra sobre el concepto de seguridad. Digo, tiene que ver con otra cosa que es también bastante, bastante distinta, que es un poco lo que se vio durante este enero y supongo que también forma parte del paisaje de febrero en los diferentes destinos y puntos turísticos de vacaciones. Y en enero también, digo, como para pensar un poco dónde se inscriben estos conceptos de pensar el futuro, de pensar el vivir, me encontraba con una crónica que está escrita en un semanario, de tirada nacional, el Tiempo Argentino, que escribe, Miradas al Sur, perdón, que escribe una crónica acerca de la asunción de Evo Morales, que fue la nueva asunción de Evo, que fue ahora en el mes de enero, y sobre el discurso del vicepresidente Álvaro García Linera, allí en un lugar que, como el propio cronista describe, fue un acto de toma de posición donde no hubo lugares de preferencia ni para familiares ni para una serie de ministros, sino que había una cuestión de igualdad aún puesta de referencia también en el esquema, en el armado de lo que fue la asunción nuevamente del presidente Evo Morales. Y lo que se destaca también es la permanente alusión a los movimientos sociales que se hizo durante todo lo que fue la jura. En realidad, una referencia plagada de estas referencias estuvo este acto, que fue no solamente a partir de la mención, sino también a partir de los símbolos de mandos que fueron confiados a la juventud. Imagínate que, por ejemplo, hoy hay más de 30 legisladores en Bolivia que son de origen popular. Más de la mitad de esos legisladores son campesinos indígenas. Son mujeres además, y la asamblea está presidida por una joven de 32 años en cuanto a lo que tiene que ver con las conformaciones de los procesos de cambio. Pero fundamentalmente también me pareció súper interesante compartir no solo que el que está quien es hoy el presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia es quien fue cónsul aquí en la Argentina. Estamos hablando de Grigo González, que fue ex cónsul boliviano aquí en la Argentina y que hoy es presidente de la Cámara de Senadores y que estuvo, forma parte, muchos lo cuentan, lo recuerdan, de estar trabajando, resistiendo desalojos de comunidades bolivianas en La Matanza, de trabajar en los empadronamientos, de trabajar en situaciones de racismo, de xenofobia que permanentemente se presentan, que también es algo que hemos abordado también aquí bastante. Pero sobre todo me pareció súper interesante el concepto que vertía quien es el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, cuando habla de un comunitarismo. Así se refiere a uno de los conceptos que le arroja, que tiene que ver con el concepto de la vida comunitaria, que define primero como gotas en el desierto, después como diminutos hilos de agua, que a veces se interrumpen, que se interrumpen abruptamente, que renacen, que después se suman, que se vuelven riachuelo, que se vuelven río, que se vuelven lago y que se vuelven mar. Entonces lo que decía, imagínense un discurso presidencial, la asunción de mando, más allá de que lo esté diciendo un vicepresidente, digo, la importancia que tiene. Lo que proponía en esta jura es que había que ayudar a lo comunitario, que decía, brota por acción propia de la sociedad, y lo que trabajaban era para que se expanda y se fortalezca y que pueda superar rápidamente diferentes obstáculos. Es decir, un concepto de volver a la vida comunitaria, en la cual los campesinos, indígenas, bolivianos son claves dentro de esto. Más del 70% de la población boliviana que trabaja es cuentapropista, trabaja en relación a lo que produce y a lo que vende de lo que produce. Y además, también pensemos esto en este contexto. Estamos hablando no de cómo nos adecuamos al capitalismo. Sino estamos, pensar ya la historia desde otro lado, ¿no? Estamos pensando cómo cómo presentamos una alternativa, en realidad, justamente a lo que tiene que ver con la construcción de un nuevo modelo o de un nuevo esquema, y que en Bolivia se está poniendo en práctica, y que además de estar poniéndose en práctica, evidentemente viene siendo exitoso, porque viene ganando nuevamente las elecciones en un país que, insistimos, el más del 70% de los trabajadores forman parte del sector de lo que se denomina economía popular. En estas elecciones, igual, bueno, ya son datos del pasado, ahora estamos hablando de la Asunción, creo que el dato clave o la sorpresa fue el triunfo en lo que se llama la medialuna, ¿no? Es la medialuna cruceña, lo que claro, se conoce como aquellos lugares más aristócratas. Más reaccionarios y más donde, a ver, siempre era muy fuerte el hecho de, para los tipos, más allá de que sea socialista, que sea indio, que sea negro, uh-huh, que sea, y que, bueno, de pronto ahí también haya podido también triunfar. Bueno, es todo un síntoma, ¿no? Sí, así que bueno, algunas de las miradas que hubo durante este mes de enero sobre algunos conceptos que valdría la pena poner en discusión, poner en debate: los conceptos de seguridad, el concepto de capitalismo, que van tan de la mano, ¿no? Una cosa que se ha inventado en relación a la otra y que están estrechamente ligados. Pero vamos a repasar un poco lo que tenemos para este programa del día de hoy. Vamos a tener un ping-pong que tiene que ver con una realidad actual que nos viene desde que en realidad se desata el debate, por lo menos en la esfera pública, a partir de lo que ocurre el 19 de enero con la aparición del cuerpo del fiscal Alberto Nisman. Así es, bueno, a partir de eso, se sucedieron una serie de cuestiones que culminan con o que desembocan en el anuncio por parte del Poder Ejecutivo, de la Presidenta de la Nación, del envío de una nueva ley de inteligencia donde se disolvería lo que conocimos como CIDE, después como CI, y ahora conoceremos como AFI, o sea, se disuelve lo que es la Secretaría de Inteligencia, se va a generar lo que se llama la Agencia Federal de Informaciones. Y convocamos como todas las semanas en nuestro ping-pong a distintas voces para tener distintos puntos de vista sobre el tema. Vamos a estar hablando con Roberto Cipriano García, él es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Esteban Rodríguez, lo hemos escuchado. Es magíster en Ciencias Sociales y docente de la Universidad Nacional de La Plata y de Quilmes. Y de Quilmes. Nora Cortiñas, bueno, no necesita mayor presentación, pero Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y Miriam Brenkman del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Estuvimos conversando con ellos y con ellas. Estuvieron dándonos sus puntos de vista y vamos a compartirlo con la audiencia, ¿no? Y también esta semana, bueno, una nueva novedad, no novedad, sino la noticia que tiene que ver con la muerte del domingo pasado de Alan Misael Villena, un nene ahí en la provincia de Salta, que se suma a la muerte de Marcos Solís. La muerte de Marcos Solís, también un niño huichi de Morillos, esto ocurrió el 20 de enero, nos lleva a justamente a tratar de reflexionar, de contar un poco qué es lo que pasa en Salta, también en la Salta tan, la histórica Salta, la linda, la turística. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está habiendo reconocido formalmente por el Ministerio de Salud de la provincia? Que en Salta hoy hay desnutrición, o sea, sí, hay pibes que se están muriendo en el año 2015 por desnutrición. Esto fue inclusive asumido por las propias autoridades del gobierno. Se sumaron estas dos muertes entonces a las del año pasado, siendo 4 en total en los últimos 5 meses. Así que para saber un poco más acerca de la realidad salteña, vamos a estar conversando con María Lapacet. María también, además de ser una militante y una trabajadora y también médica, pediatra, cardióloga en la provincia, es candidata del Frente Popular, las diferentes fuerzas que integran Unidad Popular, el Partido del Trabajo del Pueblo, entre otras organizaciones, y además de su conocimiento desde el trabajo y desde la profesión que desarrolló y eligió, también durante todo este tiempo vienen desarrollando muchas actividades y recorridas, o sea que tiene un panorama que está enriquecido por lo que tiene que ver con estas propuestas que se están trabajando. Así que vamos a estar conversando con ella un poco para que nos amplíe esta información, que es la que está que estuvo circulando y que se dio a conocer esta semana. Y la semana que viene, el jueves, que es 12 de febrero, uh-huh, Germán Abdala, uno de los fundadores, junto con Víctor de Genaro, de la CTA, uno de los integrantes de lo que fue la recuperación de ATE allá por el año 1984, estaría cumpliendo 60 años. Es por esto que el Partido Unidad Popular va a estar homenajeándolo en Santa Teresita, un lugar donde si alguna vez, bueno, recorrieron alguno de los lugares que justamente hablan de Germán, van a encontrar muchas imágenes que lo muestran mirando el mar y su relación con el mar y, bueno, y su relación justamente de haber nacido y haberse criado en Santa Teresita, y es este lugar también entonces en el que va a ser homenajeado con diferentes actividades que van a estar comenzando a las 11 de la mañana. Marcelo Paredes, que forma parte de la CTA y que en su rol de compilador e investigador ha venido trabajando durante muchísimo tiempo en encontrar diferentes detalles a partir de entrevistas, de encuentros, de recopilación de imágenes, de testimonios sobre Germán Abdala, va a estar acompañándonos en el programa La Última Hora para también contarnos un poco más acerca de, bueno, de quien fue uno de los mayores opositores a los procesos privatizantes de nuestro país en los años 90, en su rol como diputado y estando ya enfermo. Bueno, estaría cumpliendo 60 años ahora este jueves 12 de febrero, habrá un homenaje y estará Marcelo Paredes entonces contándonos un poco más acerca de lo que fue la vida de Abdala en el marco de esta muestra, en realidad, que será justamente este jueves, que lo que tiene que ver, el nombre tiene que ver con esto que se llama Germán Abdala, presente en nuestras banderas. El viernes 30 de, perdón, el viernes anterior, el 22 de enero, había tocado en Córdoba la banda La Renga, una banda de rock que convoca a muchas multitudes, bastante convocante. Allí desapareció primero un chico, luego apareció su cadáver, Ismael Sosa, esto era en Villa Rumipal. Volvemos a conectarnos entonces por ahí con el tema de la seguridad, para quién y en qué consiste, ¿no? ¿Dónde estuvo la seguridad para Ismael? Vamos a estar escuchando algunos testimonios de familiares y amigos y otras víctimas de otros casos de gatillo fácil y de otras violencias en una marcha realizada esta semana pidiendo justicia por Ismael. Y también la presidenta estuvo en China, así que Tomás Raffo, el economista también de Unidad Popular, un clásico de nuestro programa, aún sin Delfrade. Sin Delfrade, justo se lo trajimos cuando no vino Delfrade. Sí, pero bueno, igual está disponible, estará Tomás Raffo entonces haciendo un análisis sobre lo que significan esta serie de acuerdos comerciales entonces con el país, con el gigante asiático, y la semana que viene tenemos fin de semana largo por el carnaval, así que nos vamos a estar dando el gusto de conversar con Raúl Castro, él es integrante de la murga Falta y Resto. Están aquí en la ciudad de Buenos Aires dando una serie de recitales. Hoy es uno de los últimos recitales y después están de gira por diferentes lugares, por diferentes provincias de nuestro país. Así que estaremos conversando con él. ¿Y qué más? Y también tendremos alguna de las voces que formaron parte de la convocatoria contra la impunidad, o en el llamado Basta la Impunidad, del pasado miércoles 4 de febrero, convocada por la CTA, a la que asistieron diferentes organizaciones sociales y políticas. Esto es Sobre la Hora, Atípica, sin Delfrade, ya sin Mauro, supongo que habrán hecho el duelo, quienes nos estén escuchando durante este mes de enero en su ausencia. Los que no lo hicieron todavía pueden ingresar a www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Allí está en nuestra página de internet, están los programas que vamos realizando y que vamos subiendo, y que podrán escuchar las voces entonces de quienes conformaron aquí nuestro programa. Nos pueden llamar a los teléfonos 011-4010-7157, 011-4010-7158. Nos pueden escribir a Facebook. Esto es Sobre la Hora y vamos a escuchar el tango. Más allá de quienes no estén, un tango siempre está presente en esta mañana de sábado. Barrio tranquilo de mi ayer, como un triste atardecer a tu esquina vuelvo, viejo. Vuelvo vencido, la vida me ha cambiado,

de nuestra hora, a partir de las 8:30 de la mañana aquí en nuestro programa, tiene que ver con el ping-pong. Y en el día de hoy nuestro ping-pong va a abordar precisamente unos conceptos de seguridad un poco más amplios, que son los conceptos de seguridad que pareciera todos estábamos conociendo a partir del 19 de enero, y sobre la cuestión del desenvolvimiento de los servicios de seguridad, su existencia, lo que históricamente fue la CIDE, que pasó a llamársela así, pero que nunca cambió su significado ni su significante. Ahorraron tinta, ¿no? Sí, pero ni siquiera, porque la mayoría de la gente siempre siguió dirigiéndose a la CIDE como la CIDE. Pero bueno, vamos, si les parece, a meternos en alguna de las diferentes miradas que hay al respecto. Bien, bueno, entiendo que todos y todas hemos escuchado el anuncio de la Presidente hace poco más de una semana, anunciando la disolución de la CIDE, que antes era la CIDE, el envío al Congreso de una nueva ley de inteligencia. Esta semana estuvo reunida la comisión del Senado, estuvieron reunidos con algunas voces, otros especialistas, tuvo la gente del CEL, la gente del grupo que está con Marcelo Saín, que no tengo el nombre bien. Nosotros estuvimos también consultando a gente que habíamos estado anunciando en el comienzo sobre sus opiniones al respecto. Empezamos escuchando a Roberto Cipriano García. Él es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, y se refería en cuanto a los aspectos positivos que debería tener la ley o el envío de la ley, que es el tema. A ver, ¿qué es lo que pasa con la CIDE? Uno piensa, bueno, lo que es secreto por lo general son cosas que no están en plano de discusión. Salen muchas veces a la discusión porque de alguna manera se ha desmadrado o se ha descontrolado. Una de las formas que dice que debería tener Roberto Cipriano, una de las cosas que debería estar bien contemplada y bien clara en la nueva ley, es el tema de los controles. Importante, digamos, por un lado el incremento de los controles sobre las agencias de seguridad, que haya controles efectivos, que sea transparente el accionar de las fuerzas de seguridad. En ese punto, un aspecto a tener en cuenta es el rol de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, que hoy es inexistente, que no ha funcionado. Bueno, tiene que haber una conformación de esa bicameral distinta, tal vez con mayoría de la oposición, tal vez integrando incluso algún tipo de comité asesor de los organismos de derechos humanos. Es decir, tenemos que ver de qué manera se van ampliando estos controles, y son controles efectivos, ¿no? Porque uno dice, bueno, hoy hay una comisión bicameral que lleva adelante esa misión, pero es inocua, es ineficiente. Ese es un aspecto. Y el otro es fundamental, me parece, que es el control judicial de determinados actos de la agencia de inteligencia. En ese punto, que todas las escuchas telefónicas salgan de la órbita de la agencia de inteligencia y pasen. A mí me parece que es un aspecto muy positivo, que es un avance, y a eso hay que agregarle que ese sistema de control tiene que también poder acceder y mirar la tarea que lleva adelante el Poder Judicial incluso, ¿no? Es decir, pero me parece que hay que tratar de que algunas herramientas, y en esto las escuchas es tal vez una de las más importantes, tengan dobles controles, ¿no es cierto? Entonces, que sea un fiscal que decida solicitar una intervención telefónica, que sea un juez el que lo tenga que autorizar. Es decir, reviste a ese procedimiento de legalidad, reviste de salvaguardas para que eso no se transforme, como es hoy, en una, digamos, una agencia que se mete con la vida personal de las personas, que lo utiliza con fines políticos, vinculados con la corrupción. Es decir, genera cierta posibilidad de legalidad para que efectivamente cumpla con la función que uno sabe que tiene que cumplir, digamos. No está mal que existan las escuchas telefónicas para investigar el delito complejo, para investigar las amenazas exteriores de la nación, digamos, pero bueno, eso tiene que estar realmente controlado y tiene que servir al fin para el cual fue creado, ¿no? La deformación que tenemos hoy, donde los agentes manejan discrecionalmente, digamos, las escuchas, en convivencia con determinados funcionarios judiciales, eso sirve para apretar a las personas, para extorsionarlas, para torcer decisiones políticas. Esto que hacía mención Roberto Cipriano, durante el verano, viendo, no sé, viste que a la mañana tenés un poco más de tiempo, por ahí te detenés a ver, viendo en uno de los en un programa de la mañana, estaba el Tata Joffre, quien fue durante la época de los 90 director de la CIDE. El señor Cinco, el conocido señor Cinco. Contaba que en esa época, nada, una anécdota menor completamente, pero que uno de los agentes había pinchado el teléfono de su mujer y del abogado de su mujer porque quería conocer su estrategia de divorcio para ganarle en la demanda legal. Esto que decía, digo, esto de que hoy los agentes, como está descontrolado el para qué de las escuchas telefónicas, hay discrecionalmente un uso de ese poder dentro de lo que tiene que ver con esas escuchas y está bien, dice, sí, tienen que existir en el marco de una investigación, pero no en el marco de diferentes conflictos que inclusive son personales. Sí, incluso, bueno, lo que dice García, que todo eso tiene que tener, por un lado, el control de la justicia, o sea, que lo ordena un fiscal y lo autorice un juez, o sea, que en la justicia pase por dos instancias, y a su vez, esto ya lo suma Cipriano, dice que al tanto la justicia, al fiscal, al juez, como al servicio, sea controlado por esta comisión bicameral, en la que incluso es interesante lo que propone, que además de gente de la oposición, de los partidos políticos, participen organismos de derechos humanos en esta función de contralor. Uh-huh. Pasamos al testimonio, el segundo de los entrevistados, Esteban Rodríguez. Él es, decíamos, docente y magíster en ciencias sociales, está en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de Quilmes, y él no es tan optimista con el proyecto de ley, no es tan optimista. Bueno, vamos a escucharlo y después ampliamos por ahí un poco. Uno tiene que tener en cuenta que nosotros tenemos una estructura institucional que se fue construyendo un poco en función de la historia que nos tocó. Por eso tenemos hay seguridad y hay una ley de defensa, es decir, hay un ministerio de seguridad que se encarga justamente de la seguridad pública, ¿no? Y la criminalidad compleja y la criminalidad común, y después hay un ministerio de defensa que se encarga, digamos, de la defensa de la soberanía nacional. Esta frontera entre estos dos ámbitos tiene que ver un poco con la historia que nos tocó, digamos, mantener una separada de la otra, ¿no? Sin embargo, me parece lo que este proyecto lo que hace es tiende, digamos, a confundirlo, porque termina agregándole a la EXIDE, ¿no? A la Agencia Federal de Inteligencia, tareas que corresponden a ambas esferas. Estamos hablando de secretos, que en una democracia y en una democracia republicana tiene que ser la excepción, no la regla, ¿no? La democracia es el gobierno justamente de lo visible. Para que las cosas sean públicas tienen que ser notorias y tiene que haber acceso a la información. Entonces, el secreto tiene que ser siempre excepcional, tiene que ser excepcional, y uno tiene que evitar que se concentre en una misma agencia. Lo que nosotros estamos viendo con este proyecto es que tiende a agregarle mayores facultades, mayores capacidades, mayores tareas a la Agencia Federal de Inteligencia. De alguna manera, con este proyecto, la EXIDE sale fortalecida, porque no solamente se pasan determinadas tareas que antes estaban a cargo de la Secretaría de Inteligencia, de Política Criminal, digamos, del Ministerio de Seguridad, pasan ahora a la órbita también de lo que sería la AFI, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo es un proyecto que se propone coordinar toda la inteligencia en la Argentina, y lo cierto es que no se deroga el decreto que crea a los plumas del Servicio de Inteligencia para estatal, de alguna manera ilegal, que funciona en la federal, y tampoco dice nada sobre la inteligencia que viene siendo también desde las Fuerzas Armadas en Argentina con la gestión de Milani desde hace un tiempo también, ¿no? Con lo cual, entonces, me parece que en realidad el proyecto, más que emprolijar, termina agregándole mayor confusión y generando un sistema híbrido que, de concretarse, puede generarnos problemas. Era Esteban Rodríguez, entonces el segundo de los testimonios que estamos escuchando en este ping-pong. Me parecía interesante esto de que él destaca en cuanto a lo que tiene que ver con lo que debería contener este proyecto de ley que no contiene, porque dice la democracia es el gobierno de lo visible. Sí, no voy a adelantar mucho porque eso lo va a decir en un segundo testimonio. Este proyecto de ley sí le da más tareas y más facultades a los servicios de inteligencia. Lo que va a después ampliar un poco es que de muchas cosas quedan sujetas a lo que es la reglamentación. Claro. Hay muchas cosas que no se especifican. Una de ellas, por ejemplo, es qué pasa con el personal. A ver, se le cambió el nombre, en vez de decir. Pero si son todos los mismos, pero si con las mismas facultades y atribuciones. Si está el mismo que le va a pinchar el teléfono a la mujer y al abogado, bueno, se llame CIDE o se llame AFI, digamos que no varía mucho la cosa. Si el teléfono está ahí. Si el teléfono está ahí y los implementos y todo, estamos medio en la misma. Y eso es lo que también va a decir, de alguna manera, Miriam Bregman, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Si bien todavía no tenemos la versión definitiva de esa ley, porque en el Senado se le introdujeron algunos cambios, y seguramente en diputados también puede haber alguna modificación, aunque es menos probable, creemos que tiene en un 90% continuidad con el sistema actual. Sigue primando el secreto, sigue primando un cuerpo de espías dedicado a tareas que no están delimitadas, sigue un cuerpo de espías ligado a lo que se llama inteligencia criminal, es decir, a la investigación en causas judiciales, con lo cual todo indica que se tendería a repetir esto que tanto se ha criticado últimamente, que es la relación de jueces y fiscales, porque lo que hizo la ley vigente, la que está vigente en este momento, es hacer de la CIDE una gran concentradora de múltiples funciones. Y bueno, el proyecto de ley del kirchnerismo no termina con eso, sino que más bien ratifica e incluso legaliza algunas de las cosas que ellos venían haciendo, como esta relación con jueces y fiscales. Para nosotros es muy difícil, porque va indisolublemente ligado con los intereses para los cuales se intente gobernar. Y esto lo digo porque si uno ve, más allá de estos momentos de crisis particular o de chisporroteo, o en algunos momentos donde se han tirado lo que se llaman los famosos carpetazos, de conjunto la CIDE, así como todos los servicios secretos, otros que nosotros hemos denunciado, como el Proyecto X de Gendarmería, tienen una función central, que es aumentar el poder punitivo del Estado, que es aumentar el poder de policía, aumentar la criminalización de la protesta. Entonces es muy difícil desligarlo del carácter del Estado y del gobierno, en el sentido de qué intereses se defienden. Lo hace muy dificultoso discutirlo en forma aislada. Bueno, clarísimo la postura entonces de Miriam Bregman, en este caso en el marco de lo que tiene que ver con el Centro de Profesionales de los Derechos Humanos. Lo que dice es que, bueno, que en realidad aumentaría una vez más lo que tiene que ver con el poder de las fuerzas de seguridad y de lo relacionado con las fuerzas de seguridad y con el control que ejercen sobre los ciudadanos. No se puede igualmente a esto no contemplarlo también dentro de la vigente ley antiterrorista, digo, forma parte de un sistema, ¿no? Exacto, y un poco en ese sentido y pensando en eso es que nos parecía interesante escuchar qué tenía para decir al respecto Nora Cortiña, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Sí, en 21 años de la gran tragedia de Larnia, esto está en un vacío total. ¿Para qué sirven estos servicios de inteligencia? Luego, en estos servicios de inteligencia, donde está incluido el Proyecto X, estamos un montón de personas que estamos en derechos humanos, dos madres estamos nombradas ahí, que nos han vigilado, no sé qué nos vigilan, conmigo se cansarán bastante porque yo ando mucho, nos vigilan a nosotros que estamos en la defensa de los derechos humanos. Así que yo no le encuentro una justificación, y además una modificación donde siguen los mismos. No sé, yo mucho no entiendo de esto de los servicios de inteligencia, aunque vivieron 40 años espiándonos y produciendo esa sensación de cuando te espían de bastante malestar. Así que bueno, no le encuentro una explicación. Y todavía está por verse si van a servir inclusive los que están para determinar la masacre esta de la AMIA y la muerte del fiscal, si en un momento podemos llegar a la verdad. Yo te digo que desde las Madres Línea Fundadora apoyamos a los familiares de AMIA, apoyamos que se abran los archivos, todos, también los nuestros, que queremos saber qué pasó con nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos, qué pasó con los bebés que se apropiaron de sus madres cautivas. Queremos eso y queremos y apoyamos el proyecto de la ley que presentó APEMIA en junio del año 14 para que se haga una especie de CONADEP para determinar bien qué pasó en el caso de AMIA. Esta semana me recordaban un intento, en realidad, que hubo de allanamiento a lo que era la CID en el año 1996 por parte del juez Mariano Vergés. En ese momento también, en una causa, en realidad en una vinculación que tenía que ver con la causa AMIA, con un pedido que él había hecho en un momento cuando en noviembre de 1996 había intentado allanar la CIDE, pero hubo una intervención de quien en ese momento era el juez del caso AMIA, estamos hablando de Juan José Galeano, quien abortó este intento de Vergés por entrar a la CIDE. Lo reintenta, él estaba tratando de buscar unas escuchas de quien había oficiado de traductor en otra causa que estaba llevando adelante. Había una causa común con el juez Liporache, entonces es por eso que estaba tratando de conseguir este material. Era una investigación que había llevado adelante originalmente el juez Ollarvide. Vergés solicitó a la CIDE la presencia de un traductor para que prestara declaración. La solicitud que él hizo no pudo ser obtenida. Entonces, él intenta, llega a la CIDE en una forma muy discreta, muy discrecional, y va por la documentación. Los funcionarios de la CIDE no le permitieron el ingreso. Entonces Vergés pide refuerzos a la Policía Federal y los refuerzos nunca llegan. Lo que sí le llegó fue una notificación de Galeano asegurando que el espía buscado era un agente encubierto afectado al caso AMIA y ordenado a Vergés detener el procedimiento. Estamos hablando del año 1996, 1998. Y también, fundamentalmente, esto, ¿no? Como un juez, en ese momento un juez federal como Vergés, que intenta allanar la CIDE, no puede, ni siquiera las fuerzas federales de la policía le responden. Digo, ¿cómo la CIDE, la CI, lo que sea, funciona como aparte? Como un Estado aparte. Un Estado aparte con presupuesto del Estado. Con presupuesto del Estado y con continuidad. Digo, un presidente está 4, 8 años si es reelegido, lo que fuera. Acá está el personaje este, Jaime Estiuso, que hacía 40 años. Sí, que... sí, todos somos Estiuso. Todos somos Estiuso. Porque es una... O sea, todo el mundo está hablando de Estiuso como... O sea, hasta nos hemos familiarizado con su cara. Bueno, recordemos Gustavo Vélez en el año... A poco de iniciar el gobierno de Néstor Kirchner, que denuncia a Estiuso como el verdadero poder dentro de la CIDE, que eso provoca la expulsión de Vélez del gobierno, que no es algo tampoco que uno va a solidarizar, a lamentar la salida de Vélez. No perdimos un cuadro, pero... Pero es cierto que se va por el motivo por el que se va, si se quiere, es por algo que... Sí, violar la ley de seguridad también, de inteligencia, que tiene que ver con que no se pueden mostrar, bueno, que fue lo que esta semana se levanta a partir de que la foto es publicada. Sí, escuchábamos recién a Nora Cortiñas introducir el tema, bueno, Proyecto X, el tema de perseguir, espiar, escuchar a gente que está, en el caso de ella, en organismos de derechos humanos, pero ha pasado con referentes políticos. Una de las cosas que escuchábamos en el anuncio, cuando tiró como los trazos gruesos de lo que iba a ser el proyecto de ley, la presidenta hablaba de que por ningún motivo se iba a poder espiar a alguien o escuchar a alguien o perseguir a alguien por su filiación ideológica, creencia religiosa, pertenencia a algún grupo, etnia, etcétera, etcétera, como uno de los grandes lineamientos de la ley. Este aquí que cuando uno lee la ley 25.520, que fue sancionada el 27 de noviembre del 2001 y promulgada el 3 de diciembre del mismo año, el día que se instalaba el corralito, mirá, se estaba promulgando esta ley, encontramos en el inciso 2 del capítulo del artículo 4, dice: ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión pública o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, etcétera, etcétera. Básicamente, digamos, lo que se está anunciando ya es forma así, parte ya del, forma parte, no tendría por qué hacerla. A esto se refiere Miriam Bregman, del Centro de Profesionales por Derechos Humanos. Nosotros creemos que la única manera realmente es a través de un fuerte compromiso y movilización social. Vemos muy difícil que de las discusiones parlamentarias en el marco de la clase política surge una reforma que le ponga coto a esto, porque como les decía, uno lee el proyecto este y más bien lo que hace es convalidar muchas de las cosas que ya se estaban haciendo, que como esta relación de jueces y fiscales a través de la con jueces y fiscales a través de la investigación criminal. Pero nosotros creemos que lo que cuestiona la oposición son cuestiones meramente de forma, cuando lo que está en cuestión y lo que está saliendo a la luz ahora es mucho más que la relación de la CIDE, sino más bien cómo se ha mantenido una estructura que comparte con el Ejército, que comparte con Gendarmería, que comparte con la Policía Federal, un conjunto de espías que no es solamente las escuchas, es también gente que está infiltrada, gente que hace operaciones de prensa, gente que junta prueba y cuando llega el momento la blanquea ante un juez, porque ustedes vieron en estas escuchas que hacía 8 años que estaban haciendo escuchas. Bueno, ¿cómo alguien puede suponer que se pueden escuchar 8 años un teléfono y blanquearlo cuando a uno se le ocurre? Bueno, es un conjunto de ilegalidades que nosotros vemos que es muy necesaria la movilización popular para terminar con estas cuevas de espías. La ley vigente también lo tiene. La ley vigente, la 25.520 de inteligencia, que está vigente hoy, también lo dice. Es decir, no aporta nada nuevo. Es difícil mostrarlo crudamente, pero la ley del proyecto de la presidenta en ese aspecto no tiene nada nuevo. Repite consideraciones que además están por legislación, incluso con más jerarquía. Está prohibido espiar a una persona o almacenar datos de una persona. En relación a eso, lo terrible es que la presidenta dijo que eran verdaderas mafias y demás, pero no denunció a uno solo de todos los que cometieron esos delitos, esos actos mafiosos. Nosotros cada vez que tuvimos contacto, como por ejemplo el que poníamos hace un ratito, el caso del Proyecto X, nosotros lo hemos denunciado. La presidenta dice todo eso y dice de ahora en más no van a poder hacer esto, pero no dijo un solo ejemplo ni quiénes son los responsables. Bien, ahí estaba entonces Miriam Bregman del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Lo adelantábamos antes y ahora vamos a escucharlo. Esteban Rodríguez, de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Quilmes, magíster en Ciencias Sociales, tipo que suele tener unas miradas bastante interesantes y bastante pocos, bastante originales por lo general, para lo que se suele en general cuando uno ve las cosas, lo que escucha, y uno acude a Esteban y a ver, son esos tipos que uno dice, a ver qué tiene para decir Esteban Rodríguez de esto que adelantábamos antes, de todo lo que queda sujeto a la reglamentación. Esta es una ley muy imperfecta, que está dejando demasiadas cuestiones pendientes a la reglamentación. Y ya sabemos que las reglamentaciones en esta materia, lo sabemos por la ley anterior, es justamente la que ha generado todos estos problemas de la falta de control en los fondos y en las tareas que realizaban. Con lo cual y en la formación también, porque digamos también esta ley no dice nada acerca de la capacitación, no dice nada acerca de la desclasificación, no dice nada acerca, digamos, de la no desagrega, no distingue entre fondos reservados y los fondos públicos, es decir, todo es un fondo reservado, cuando hay determinadas tareas que no necesitan este fondo de reservado para sostener, por ejemplo, la agencia, como por ejemplo comprar determinados equipos, pagar mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Un punto también importante es que no dice nada acerca de la planta actual, es decir, todo eso se carga a la cuenta, digamos, de la reglamentación y sobre todo se carga a la cuenta de la discrecionalidad del funcionariado de turno, es decir, le corresponderá, digamos, al director, subdirector, analizar el legajo de cada uno de los actores y promover o planchar o jubilar o sumariar a determinado gente. Estamos hablando de una agencia que tiene, se calcula, 2.500 empleados, ¿no? Entonces, revisar los expedientes de todos esos actores, bueno, va a ser bastante complicado, ¿no? Pero la verdad que tendría que establecer algún tipo de criterios y establecer plazos también para rever la planta. Estamos hablando de una planta, digamos, de que viene de la última dictadura cívico-militar, porque nunca hubo una revisión de esa planta, nunca hubo una depuración. Bien, ahí entonces planteaba una de las cuestiones también, que la ley, una de las tantas cuestiones que la ley deja sujeta a la a posteriori a la reglamentación, que es el tema también de la capacitación de los agentes. Yo, consultando tanto con Cipriano como con Esteban Rodríguez, que era una duda que tenía, ¿no? Es, bueno, yo quiero ser policía, cosa que no quiero, me anoto en la Bucetich, si uno quiere ser militar se anota en alguno de los liceos o escuela. Si uno quiere ser, mamá, cuando sea grande quiero ser espía. No ¿Dónde están voy? Abierto. Hay una escuela, sí, una capacitación, pero por lo general ahí va gente que es ya captada por la propia agencia, que suelen ser captados de otras fuerzas de seguridad que ya vienen incluso con los vicios de esas fuerzas. Sí, pero también hay una especie de escuelas privadas. Hay una que dirige Ángel Tello, que está viendo que inclusive se destaca que tiene una línea un poco más piola en cuanto a lo que tiene que ver con la formación y en alguno de los textos que se leen. Cosas sí, que he estado leyendo. Digo, pero uno semana no va a ver nunca el anuncio joven, no, si tienes entre 18 sí y 20 años, metete en la CIDE. Vamos a ir a otro de los temas que introducía Esteban Rodríguez, que también queda sujeto a la reglamentación, es el tema de los fondos reservados, de los gastos reservados, este dinero que se maneja a total gusto y piacere de quien dispone de ellos, que por lo general nos hemos enterado por motivos non sanctos. Creo que el más emblemático es de estos gastos reservados salió la plata con la que se pagó la coima a los senadores que aprobaron la ley de flexibilización laboral durante el gobierno de la Banelco. La famosa ley Banelco, exactamente. La Banelco salía del cajero de ahí 25 de mayo 11. Escuchamos a Roberto Cipriano García, el último testimonio, hablando de la naturaleza y cómo debería manejarse estos gastos reservados. Tareas de inteligencia requieren muchas veces fondos reservados porque hay determinadas acciones que hacen falta, digamos, ¿no es cierto? Y que no pueden ser conocidas por el público porque eso implicaría develar en qué está trabajando la agencia de inteligencia. Se está espiando alguna red compleja de delitos, narcotráfico, y se dice, bueno, el fondo reservado es para alquilar un auto para seguir a tal persona, obviamente eso no puede develarse, pero por un lado hay una parte de los fondos de la agencia que sí podrían ser, que tienen que ver con el funcionamiento, con la administración más operativa, que podrían ser gastos públicos, y los fondos reservados destinados a actividades que no pueden conocerse, igual deberían tener la posibilidad de ser controladas por la comisión bicameral, ¿no? Un control que por supuesto sea confidencial, sea secreto, pero que efectivamente el Poder Legislativo lo pueda acceder a ver a dónde va ese dinero, porque si no son montos muy importantes que no tienen ningún tipo de control y se utilizan discrecionalmente. Te hace pensar y eso no corresponde. Por el miedo te sale mal y el corazón se te esconde. La rutina del no saber hoy es tu peor apuesta. Sin saber cómo envejecer y un sentimiento que apesta. Todas las ruinas entran a brillar, es tu sueño quien lleva los hilos, y llorar de nuevo ya no te hace mal, y un dolor te mantiene ahora en vilo. Su cielo emplumado y las flores quieren bailar sobre un suelo mojado. Hoy el sol quiere iluminar a este mundo en tinieblas, y ahora un trueno se hace escuchar porque perdió la paciencia, y las almas libres huyen para un bar a tratar de salvar la conciencia, y todas las olas castigan al mar, y ese mar se convierte en violencia. Será culpa de todos no encontrar el modo para poder sentir, y el que da la anestesia ríe con demencia y se escucha al morir. Será culpa de todos. Espacio Publicitario. Este verano venía personal y elegí el nuevo bono Diaful. Tenés un 50% de descuento por 3 meses en tu abono, más un voucher de regalo hasta 400 pesos en Falabella. Con abono Diaful, habla, mensajea y navega todo lo que quieras. Por 4 pesos con 90 por día que se descuentan de tu abono. Vení a Azul Promo Agente Oficial Personal en Cabildo 2190, Ciudad de Buenos Aires. Personal, cada persona es un mundo. Ofrece sujeto a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad. Más información en www.personal.com.ar. Radio Esplende, alcance global. www.splendid990.com.ar, el sitio oficial de Radio Splendid. AM990, todas las voces. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes de 2 a 6 con la conducción de Daniel Santibáñez. La salada está de moda por Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. A pesar nuestro, diría quien hasta hace unas semanas ocupaba la silla que hoy está ocupando Manuel Rodríguez, tenemos estoy oyentes. Estoy ocupando la silla de Mauro. Tenemos oyentes que se comunicaron a nuestros teléfonos 011-4010-7157. 011-4010-7158. También nos pueden escribir a nuestro muro de Facebook. Pero si te parece, arranca con los primeros mensajes que tenemos. Bien, Josefina de Barrio Norte, que madrugó y parece, porque el llamado de Josefina suele aparecer post 9 horas. Escucha igual el programa, pero me parece como que siempre espera escuchar un poco más para mandar su opinión, para darnos su punto de vista. Y dice, se presentó muy bien la realidad, pero me gustaría escuchar proyectos para que, por ejemplo, no haya chicos durmiendo en la calle. Referido a la reflexión que hacías cuando empezábamos el programa, Los proyectos deben basarse en la pertenencia, la identidad y el amor a la tierra. Esto dice Josefina. Muy bien, ¿qué más tenemos? Héctor de Don Bosco, que bueno, no sabemos, Héctor, si Cristina escucha este programa, porque él le quiere preguntar si es cierto que la puerta del baño era una sola, la puerta del baño del departamento de Nisman, ¿sí? Y estaba obstruida por el cadáver de Nisman. ¿Por dónde salió el que lo mató? Se pregunta, ¿no? Igual pasamos también a ser expertos en arquitectura de Le Parc. Sí, todos sabemos. En estas últimas semanas. Lo que yo sí te puedo responder, vos preguntabas recién dónde uno aprendía a ser espía. Hay algunas opciones que en realidad son un poco más formales a la hora de definirse. En este caso, la Secretaría de Inteligencia cuenta con una Escuela Nacional de Inteligencia. Esto fue creado en 1967 por el dictador Juan Carlos Onganía. La sede está desde 1982 en uno de los barrios más coquetos de Buenos Aires, en Libertad 1235, en un petit hotel que alguna vez fue del presidente Victorino de la Plaza. Y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata ofrece un curso de posgrado también acá en Buenos Aires, en Ayacucho 132. El director de este curso es Miguel Ángel Tello. Él fue también funcionario durante la década del 90, en este caso del gobierno de la Alianza. Me acuerdo que además era titular de la materia Relaciones Internacionales de la Facultad de Periodismo. Y bueno, él da un curso también allí en esta carrera. Fíjate cuáles son algunas de las materias sobre, digamos, qué te necesitas saber para ser un espía consumado. Inteligencia, inteligencia estratégica, metodología de la investigación, inteligencia digital, seguridad humana, seguridad societaria y defensa nacional, visión estratégica mundial y tendencia del sistema internacional, contexto político nacional, Argentina, derechos humanos, planeamiento estratégico, terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado, proliferación de armas pequeñas y de destrucción masiva, migraciones ilegales, delitos informáticos, inteligencia competitiva y económica, inteligencia científico-tecnológica. ¿Y qué idioma? Inglés, ¿no? Exactamente. ¿Todo eso habrá estudiado Estiuso, por ejemplo? Puede ser, tranquilamente. Una carrera que pinta larga, ¿no? Sí, por sí, todas sí, las sí, materias completa, una carrera completa. Que tiene. Yo otra de las cosas, habías mencionado cursos de posgrado, además, se pagan. A quien fuera titular de la CIDE durante, el primer titular de la CIDE durante el gobierno de ex marido de Adriana Brodsky, el Tata Joffre. Y en estas cosas que, bueno, si no hubiera gente muerta de por medio y situaciones terribles también, sería para reírse. Estuvo la otra noche en la mesa de Mirta Legrand junto a Jorge Asís, que sería una especie de versión rococó de Guillermo Patricio Kelly, ¿no? Y indignado por cómo este gobierno había pulverizado el prestigio de la CIDE. Juan Bautista Joffre. Seguimos con Esteban de Parque Patricios, que también se quedó. Le quedaron resonando cosas que se dijeron en la primer media hora. Entiendo que a partir de lo que el comentario que hacías del discurso de García Linera, el vicepresidente de la República de Bolivia. Dice, ¿cuándo tendremos dirigentes como los de Bolivia? ¿Qué tiene que pasar para que nuestros políticos tengan esos valores? Está muy bien, también vale la pena destacar de que estamos hablando del vicepresidente y de un presidente indígena, sindicalista, cocalero como Evo Morales. Digo, hay todo un profundo proceso de transformación y de cambio que vive Bolivia. Sí, por ahí más que cambie la mentalidad de los políticos, que se cambie la gente a la que se lleva ese lugar. Claro, ¿no? En realidad eso se hace con el voto. Claro, pero además también los cambios no alcanzan con que sean de un gabinete o un ministerio, sino que en este caso tiene que ver con las transformaciones sociales. Me parece que esto es lo que hacía hincapié en lo que sobre todo hacía instaba García Linera cuando habla de que la comunitarización de la economía solamente es posible porque es una creación heroica de los propios productores que deciden exitosamente asumir el control de su trabajo a escalas expansivas. Digo, justamente llama para eso. Y el último llamado que tenemos por ahora es de José Antonio de Lanús, quien dice que los gastos reservados los tiene que... Sí, es del Dream Team de oyentes de total. Sobre la Hora. Los gastos reservados los tiene que gastar en salud y educación. más escuelas, mejores jardines, hospitales eficientes y no a mantener a esta manga de parásitos. Entiendo que se refiere a los agentes de la Secretaría de Inteligencia. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. En Salta hay desnutrición, así lo afirmó directamente el gobierno de la provincia esta semana, a partir de que tuvo que salir a dar respuesta por lo que fueron las muertes de 4 niños en los últimos 5 meses, 2 en lo que va de este año 2015, que apenas lleva de transitado un mes y algunos días. Esto está mostrando una, o por lo menos está obligando a que se asuma, a que se discuta y a que se problematice una situación que muchas veces es denunciada a través de, fundamentalmente, de las comunidades de pueblos originarios, que tiene que ver con la calidad de su vida, con el acceso que tienen a los alimentos, al agua, a la posibilidad de vivir bien, de vivir mejor de lo que viven, y que ahora también está, por lo menos en los últimos días, a partir de este caso, un caso que también ocurrió en Chaco, ha tenido que volver a discutirse, no como algo del pasado, no como algo que quedó atrás hace 10 años, sino que todavía hoy es una constante, digo, más allá de que sea uno o sean 10, nunca tiene que ser uno un pibe el que se muera de hambre. Para conocer un poco más acerca de cuál es la realidad social y política que se está viviendo en este contexto en la provincia de Salta, estamos ahora en comunicación telefónica con María Lapacet. ¿Qué tal, María? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, acá estamos. Bueno, queríamos contar con un poco con tu mirada y con tu opinión. Yo me acuerdo que cuando te conocí hace algunos años, vos nos contabas cómo en Salta muchas de las estadísticas de muertes de niños eran las causas de esas muertes, muchas veces eran cambiadas por otras, por lo tanto había un montón de hechos que por lo menos eran dudosos, que no estaba claro de por qué se producía esa muerte, pero que oficialmente por lo menos no tenía nada que ver con el hambre. Bueno, ahora parece que esto, por lo menos a través de la trascendencia pública, ha obligado a que se tenga que asumir determinada situación. Contanos un poco, a partir de tu trabajo cotidiano y de la actividad militante que llevas adelante, ¿cuál es esta realidad que ustedes ven en la provincia de Salta? Sí, en realidad, como digamos que la causa de muerte, cuando se hace un certificado de defunción, digamos, en la triste oportunidad en que hay que hacer esas cosas, uh-huh. La causa de muerte, en realidad, no figura desnutrición, porque la causa última suele ser una diarrea, una neumonía, una infección, que es la que lleva a la muerte. Pero la desnutrición debería figurar como causa, porque en el certificado uno tiene posibilidad de poner 3 diagnósticos, debería figurar como segundo o tercer diagnóstico, porque es la situación de base que lleva a que ese niño muera. Un niño bien nutrido que se contagia una diarrea, se contagia cualquier bacteria o germen, puede responder con sus defensas y no lo lleva a la muerte esa situación. En cambio, el desnutrido, una vez que es atacado por algún germen, no tiene defensas para combatirlo y muchas veces termina en la muerte. Entonces la desnutrición debe figurar, porque además es el modo de conocer la realidad que tenemos, ¿no? Nosotros siempre decimos que nos da la sensación, que ya se convierte en certeza, de que el gobierno está más preocupado por ocultar esas situaciones que por buscarle la solución. Uh-huh. Y esto se ve no solo en este hecho de que en los certificados de defunción, porque además son instrucciones que dan, que bajan desde el ministerio a los médicos que trabajan en los hospitales, no solo que no figure la palabra desnutrición, sino que además se tapen las cifras, no se conocen las estadísticas oficiales recientes. Las estadísticas oficiales que están publicadas, las últimas, son del año 2012. Entonces, bueno, y cada vez que aparece un caso así, que tiene repercusión mediática, los funcionarios del gobierno salen a decir que en realidad no murió por desnutrición, sino por neumonía, por ejemplo. Claro. Bueno, sí. Ahora la gente que trabaja en los hospitales y demás está haciendo un esfuerzo, porque a pesar de las indicaciones que reciben, están tratando de que se vea, no porque tengan una postura morbosa de que se conozcan muertes, sino para que se conozca la realidad y que se exija una solución de fondo, porque la solución existe, está al alcance de la mano si el gobierno tuviera la voluntad política de buscarla. De todos modos, ahora el gobierno estaría reconociéndolo. Sí, han hablado el ministro incluso y la responsable del área de nutrición han hablado de los casos de desnutrición que tienen, con números que no sé, uno no sabe dónde lo sacan, porque lo que figura en las estadísticas oficiales, lo que está publicado en el anuario estadístico es hasta el año 2012 y figuran ahí en el año 2012 alrededor de 10.000 niños desnutridos, y ellos salen a decir que hay 1.200, o el ministro creo que dijo 1.900. Que es un montón igual. Igual, no importa si son, claro, si son 2.000 o 10.000, no debería existir ninguno en una provincia donde no es que no haya comida, no es diáfra. Salta, claro, no es un país donde no se puede conseguir la comida. Producimos alimentos para los chanchos chinos. La soja que se exporta desde Salta va a parar a los chanchos chinos. No somos capaces de alimentar a nuestros niños. O sea, esto es una cuestión de gestión política lo que hay que hacer. Uh-huh. Ustedes, bueno, vale la pena recordar a la audiencia que Salta inaugura el proceso electoral de este año 2015, ahora en abril. Bueno, ustedes justamente, vos desde la militancia y desde la conformación del Frente Popular venís haciendo todo un trabajo de lo que tiene que ver con juntarse con organizaciones, juntarse para discutir, para pensar las propuestas que vayan de la mano de la propuesta política que están llevando adelante. Contame también un poco cuál es la realidad que se están encontrando, por lo menos cuáles son los testimonios o las mayores necesidades que venís encontrando a partir de este trato cotidiano que se tiene ahora en estas recorridas en el marco de una campaña. Sí, estamos recorriendo la provincia y sobre todo en la zona norte, bueno, en todos lados, pero bueno, por ahí se nota más en la zona norte. El reclamo por el sistema de salud es un reclamo permanente, ¿no? O sea, las quejas porque no hay acceso, porque no hay médicos en los hospitales, porque no hay elementos para atenderlos, porque se los interna 2 días y se los manda a la casa, o porque lo único que hacen es derivarlo hacia un centro más complejo y no darle la atención en el lugar de origen. Bueno, hay quejas permanentes por el sistema de salud, pero digamos que la población percibe el tema del sistema de salud cuando pierde su salud, cuando necesita de la atención. Tras de ese reclamo por servicios de salud está toda la situación que lo lleva a esa persona a perder la salud. O sea, la falta de agua potable, la falta de trabajo, los bajos ingresos que hay en los hogares, el olvido por parte del gobierno de las políticas públicas para ayudar a esos sectores. Bueno, tenemos índices, por ejemplo, de necesidades básicas insatisfechas en algunos lugares. Necesidades básicas insatisfechas hablan de la pobreza más estructural, o sea, de la falta de una vivienda, del agua potable, de la eliminación de excreta, todo lo que hace al hábitat de la persona. Hay algunos lugares donde más del 60% las necesidades básicas insatisfechas. Promedio de la provincia es 25%. Es altísimo, o sea, no... Bueno, eso habla de que hay sectores de la población que están muy postergados. Y dentro de eso, lo que más vemos en las recorridas que hacemos últimamente es en los lugares donde hay comunidades aborígenes, los pueblos originarios son los más perjudicados por estas políticas. Vienen siendo perjudicados desde hace años, desde hace centurias, diría, porque los han expulsado de sus tierras, les han quitado las tierras, les han quitado su cultura, su idioma, su modo de vivir. Y encima ahora todavía le echan la culpa de que ellos son los responsables de que hayan niños desnutridos por una cuestión cultural. No saben, parece ser, según lo que dicen los funcionarios de gobierno, que las madres aborígenes no saben cómo alimentar a sus hijos. Bueno, en realidad hay una causa y es la pobreza. Claro. No hay que buscar mucho. Claro, en realidad el gobierno provincial no sabe cómo alimentar a su población. No, y si fuera una cuestión, este si fuera una cuestión cultural antes de, digamos, de la llegada de la llegada de los españoles, digo, también se hubieran muerto de desnutrición si fuera una cuestión natural, cultural, ahí perdón. Estaban bien nutridos y eran mucho más altos de lo que son ahora, además. Esa era una cosa que me interesaba porque estamos hablando, bueno, ya de los casos fatales, de los chiquitos que fallecieron. Pero ¿qué pasa con el resto, con esos 12.000, 11.990 y tantos que sobreviven? ¿Cómo es la vida de esos chicos después? De esos adultos seguro que terminan siendo, ¿no? Lo que sabemos desde la medicina, digamos, desde la ciencia, es que en los dos primeros años de vida es donde se desarrolla y madura el sistema nervioso central, y que si no hay una buena nutrición en esos dos primeros años, el daño que queda es irreversible. O sea, esos son chicos que en el futuro, o sea, a medida que crezcan, van a presentar problemas en su desarrollo intelectual, sobre todo, van a tener dificultades en la escuela, son los chicos que no avanzan, que no aprenden, o sea, van a seguir siendo... estando en inferioridad de condiciones con relación al resto de los chicos o a los chicos bien nutridos, porque el daño que les queda es irreversible. O sea, no, si en los dos primeros años no se desarrolla bien el sistema nervioso, después ya no. Entonces es tremendo, porque bueno, estamos hablando de los que mueren, pero aún los que sobreviven son perjudicados tremendamente por este tema de la desnutrición. Uh-huh. Contame un poco, María, ¿no? A partir de estas definiciones que da el gobierno provincial a las comunidades, estas respuestas, ¿cómo es recibido la propuesta que ustedes acercan? Bueno, justamente le contamos a la audiencia que quien encabeza la lista a gobernador es Edmundo Falú, que también es médico, al igual que María, con quien estamos ahora conversando. Digamos, ¿cómo son recibidos en estos espacios de debate y a partir de estas afirmaciones que reciben por parte de lo que se considera, de lo que forma también la clase política de Salta, como bueno, el oficialismo? ¿Cómo son recibidos ustedes que surgen con otras propuestas desde otro lugar, desde otra formación social, militante? Sí, estamos teniendo muy buenas respuestas de la gente y mucha gente que se acerca a partir de escucharnos en la radio, en la televisión, porque les llama la atención. Incluso algún periodista ha llegado a decirnos que somos los únicos que hablamos del hambre. Uh-huh. Y que hablamos de que el hambre es posible de ser eliminada. Y que decimos, por ejemplo, que el funcionario que llegue a un cargo... y en su área de gobierno, el intendente, el gobernador, el presidente, esto lo dice también Víctor de Genaro, que llegue a su cargo y en 6 meses no termina con el hambre en su área de gobierno, tiene que renunciar. Porque estamos tan convencidos de que es posible terminar con el hambre que bueno, estamos planteando eso. Pero digo, la gente en general lo que plantea, sí, por supuesto, plantea la falta de trabajo, plantea la falta, lo que te decía, de los servicios de salud, de las escuelitas que se caen, los techos, que no alcanzan los bancos para los chicos que se inscriben, todo ese tipo de necesidades cotidianas. Y de eso es de lo que nos escuchan hablar a nosotros. Así que, a pesar de que muchos políticos en la etapa preelectoral se quieren apropiar de algunas de las consignas o de algunas de las propuestas, los que ya han pasado por el gobierno, como es el caso en Salta, un gobernador que tuvimos 12 años, ahora quiere volver, el actual gobernador que ya va a cumplir 8 años en la función, quiere seguir ahí, se sigue postulando. Bueno, los que ya han pasado por un cargo donde han tenido la posibilidad de solucionar problemas y no lo han hecho, la gente ya no les cree. Ahora, si ese descreimiento, no percibimos que nos alcance a nosotros. Por un lado, porque somos la mayoría nuevos, que los nos postulamos a los distintos cargos, somos nuevos, no tenemos antecedentes de haber pasado por un cargo de gobierno, pero por otro lado, porque nuestro discurso suena creíble desde el momento que podemos decir, por ejemplo, esto: si no somos capaces de terminar con el hambre, nos vamos. Claro.

cuándo parar. Te digo, amor, no te pongas triste, corazón, que el sol no va a brillar. Quédate tranquila que va a haber tiempo para bailar. No te pongas triste, corazón, que el sol no va a brillar. Quédate tranquila que va a haber tiempo para bailar, para bailar. Espacio publicitario. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa, el programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid AM 990. Todas las voces. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM 990 y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Cuando se escapa la noche y el sol le da paso a la realidad, llega Rodo Herrera para ponerle voz a tu mañana. Primera Plana. La información más completa y un análisis detallado de la actualidad. Primera Plana. Las noticias empiezan cuando vos las escuchás. Primera Plana. Por Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. Bien, y el día jueves, la CTA Autónoma... miércoles 4, la CTA Autónoma, la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma, marchó junto a otras organizaciones en contra de la impunidad en relación a la causa AMIA, ¿no? Y bueno, con el cimbronazo que produjo en la misma la muerte del fiscal Alberto Nisman. Entre otras organizaciones marcharon referentes de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, APEMIA, obviamente, la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, el Servicio de Paz y Justicia, que preside Adolfo Pérez Esquivel, la Corriente Clasista y Combativa, bueno, entre tantas organizaciones y referentes sociales que marcharon. Vamos a escuchar el informe en el que extraemos algunos fragmentos de las intervenciones de Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma, Laura Ginsberg de APEMIA y Adolfo Pérez Esquivel del Servicio de Paz y Justicia. Nisman había sido elegido por el expresidente Néstor Kirchner como fiscal a cargo de orientar la investigación del atentado a la AMIA hacia la responsabilidad de Irán, para lo cual trabajó de la mano de Stiusso y sus secuaces durante una década, manipulando informes de inteligencia que hasta hoy permanecen ocultos. Aún así, no pudo probar nada. Nisman impulsó la acusación internacional sabiendo que el gobierno jugaba dos puntas. Por un lado, promovía su acusación contra Irán junto con Estados Unidos e Israel, mientras que por el otro buscaba un acuerdo político con Irán. Con su última denuncia, el fiscal sumó las políticas de 12 años de gobierno Kirchner a la vergüenza nacional anterior, totalizando 20 años de encubrimiento e impunidad en el atentado. Como si fuera poco, Massa y Macri, junto a la dirección de Daya y Amia, insisten en la reforma del Código Penal para facilitar el juicio en ausencia contra los iraníes, como si alguien creyera que así se logrará saber la verdad del atentado. El oficialismo y la oposición mayoritaria no pueden mostrar una sola idea creíble para resolver los crímenes de la AMIA y del fiscal. Ni siquiera se lo proponen. No nos engañamos ni nos sumamos a propuestas distraccionistas. Si lo que está en juego es terminar con la impunidad, no se trata de impulsar una comisión de seguimiento sobre la denuncia de Nisman y su muerte, como propone el senador Morales. Ya las padecimos con Menem, cuando el Parlamento encubrió las actividades delictivas del ex juez Galeano y sus secuaces a través de una comisión bicameral de seguimiento de sus investigaciones, de la cual la presidenta se siente orgullosa de haber integrado. Y creíamos que desde una central de trabajadores debíamos decir algo respecto a esta situación. Debíamos tratar de ver de qué manera aportábamos a esclarecer frente a la cantidad de versiones cruzadas, inclusive desde la más alta esfera de gobierno, que se iban planteando para, en lugar de esclarecer, confundir aún más a la opinión pública. Sobre la impunidad no se puede construir una democracia. Hemos luchado durante muchísimos años para recuperar la democracia. Te la están bastardeando. Están los servicios de inteligencia, que son más de desinteligencia que de inteligencia, que se conformen, no es simplemente un maquillaje. Deben profundizarse y deben reformarse para que estén al servicio del pueblo y no de los grandes intereses económicos y políticos. Y creíamos que desde una central de trabajadores debíamos decir algo respecto a esta situación. Debíamos tratar de ver de qué manera aportábamos a esclarecer frente a la cantidad de versiones cruzadas, inclusive desde la más alta esfera de gobierno, que se iban planteando para, en lugar de esclarecer, confundir aún más a la opinión pública. Estamos convencidos de que se puede conocer la verdad e impulsar la justicia. Nosotros tenemos una propuesta. La condición para saber la verdad es abrir los archivos secretos que siguen cerrados y ponerlos a disposición de una verdadera comisión investigadora independiente. La única manera de que nuestro pueblo pueda conseguir esta y otras tantas cosas que hacen a la construcción de una verdadera y profunda democracia es comprometiéndonos, saliendo a la calle y movilizando, organizados en la más amplia unidad. Ya es tiempo de superar estas políticas que nos llevan de fracaso en fracaso. Para terminar con la impunidad y saber la verdad, hacemos un llamamiento a todo el pueblo argentino para que, junto a organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, impulsemos una campaña exigiendo que se constituya en el Parlamento una comisión investigadora independiente, integrada por referentes incuestionables del pueblo argentino, por los familiares de las víctimas y por una minoría de diputados y senadores. Exigimos la apertura de todos los archivos secretos, la disolución efectiva de la Secretaría de Inteligencia y el esclarecimiento de la muerte de Nisman y de la masacre impune de la AMIA. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Cristina Fernández ha consolidado, durante esta nueva gira por China, varios acuerdos en materia industrial y financiera. En materia energética, ambos países firmaron en julio pasado un convenio de cooperación para la construcción de la cuarta central nuclear. En materia de minería, en octubre del año pasado, Argentina acordó con la Asociación de Oro de China avanzar en la elaboración de un convenio de cooperación y promoción. Los bancos chinos hicieron el primer desembolso de $287.7 millones, con los que se inicia la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Sepernik en el río Santa Cruz. China ha prometido swaps de divisas para que Argentina pueda seguir comerciando sin depender del dólar. Bueno, no sé si estamos pensando en chino. Yo creo que en cualquier momento podemos hablarlo casi con absoluta tranquilidad, ¿o no? Y uno por ahí se acostumbra del supermercado, ¿no? Claro, desde de empezar a dilucidar diferentes frases. Estamos en comunicación telefónica con Tomás Raffo, economista integrante del equipo de trabajo de Unidad Popular. ¿Qué tal, Tomás? Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Corina. ¿Cómo va? Buen día, Carlos. Es Manuel. Manuel. Ah, Manuel. Delfrade está vacacionando. Qué lindo, bien merecido. ¿Viste? Y lo envidiamos desde aquí. Y que le dure. Contanos un poco cómo, ¿qué hacemos? Reemplazamos el dólar por el yen, es la moneda. El yuan. Yen es de Japón. El yen es de Japón, va a estar. Pero todavía no hay que apurarnos tanto. Creo que hay una moda de querer ya poner a China como la nueva gran potencia mundial. Y me parece que si bien China creció, tiene una importancia muy significativa en la producción mundial, en el comercio mundial, Estados Unidos no es que ha relegado su papel de potencia hegemónica en el plano económico. Es una potencia económica que tiene que ver con que las principales empresas que han crecido en China han tenido que ver principalmente con acuerdos de transferencia tecnológica con empresas estadounidenses, que gran parte de la producción que hay en China y en el resto de los mundos está comandada por empresas transnacionales de origen estadounidense, y que en realidad el gran comprador del mundo es, si bien el gran productor puede ser China, el gran comprador de China y de todos los países del mundo es Estados Unidos. Y aquel que compra más tiene el poder de, en todo caso, instituir a su moneda como la unidad de intercambio. Uh-huh. Y al mismo tiempo, en realidad, lo que tiene que ver con el plano específicamente tecnológico, sustentado en su complejo militar y en donde es una potencia casi monopólica, Estados Unidos tiene un rol significativo. Así que me parece que lo que hace a la función de moneda, que es unidad de cuenta para las empresas que comercian, medios de intercambio y sobre todo reserva de valor, sigue estando Estados Unidos en la cúspide de lo que es en todo caso la producción de moneda a nivel mundial, y que inclusive la propia China tiene gran parte de sus reservas en dólares. Ajá. Así que ahí hay una cuestión donde me parece que no hay que... ¿Nos escuchás? Hola. Sí, ahí está. Otra vez volví la comunicación. No, hay una cuestión ahí donde no hay que apurarse rápidamente con que China ha cambiado la hegemonía de en todo caso de la moneda mundial, ¿no? Claro, no, o reemplazar el dólar de la suerte por el yuan, que era como una cosa, viste, la clásica histórica de la billetera en la adolescencia, no admite reemplazo todavía. No, todavía no. Además, lo que sí es positivo es que en realidad los intercambios que se hagan Argentina-China se esté sacando del lugar al dólar, que se hagan, claro, en vez de comerciar en dólares, pasando la cotización a yuanes para China y a pesos para la Argentina, que sea directamente entre las monedas de los países. Entre las monedas de los países. También pasa en el Mercosur con Brasil, que es un mecanismo que está poco fomentado, existe, pero no está muy promovido, y en realidad lo que debería ser la norma es que todos los comercios que tenga el país con Brasil, con socios del Mercosur, con China, no una parte, que es en cada caso, que es una sola parte, sin mediación de la moneda extranjera. Uh-huh. O sea que se puede venir el yuan blue. Podría venir, claramente, sí, señor. ¿En qué medida estos acuerdos que se firmaron en los últimos días, digamos, o esta serie de anuncios de convenios, de diferentes convenios de cooperación, inciden positiva o negativamente en nuestra política económica? Mira, yo creo que tiene una incidencia más negativa en el mediano plazo y alguna cosa positiva en el corto. Lo positivo, obviamente, es que nos hayan financiado 2.000 millones de dólares en yuanes con un tramo de 800 millones ahora. Uh-huh. Es positivo porque permite en todo caso que esos yuanes se contabilicen como si fuesen dólares en las reservas y da una cierta imagen de tranquilidad de cambiaria, por medio de los cuales, si nosotros creemos que el dólar se mueve a partir de que las reservas caen, aquellos que operan con dólares tendrían un poquito más de tranquilidad en el sentido de que no habría caída de reservas. Al mismo tiempo facilita el comercio entre países, que nunca está de más. Pero el problema es que en realidad en el largo plazo, principalmente cuando uno observó lo que fue la presentación de Cristina frente a los empresarios chinos, prácticamente fue una oferta de lo que Argentina puede dar en términos de recursos naturales. Es decir, les demostraba lo importante de las tierras cultivadas de Argentina, que todo se puede cultivar prácticamente en soja, no lo dijo, pero lo quiso decir. Puso de relieve la importancia de los recursos no convencionales de Marca Huerta, puso de relieve el yacimiento de potasio que la empresa Vale de Brasil había abandonado. Es decir, estaba dando una carpeta en términos de todos los recursos naturales que la Argentina tiene. Como que ese fuese el único atractivo del país, cuando en realidad otros países, por ejemplo Brasil, lo que ofrecen es los recursos naturales, pero principalmente su mercado interno, porque es un mercado interno que cuadruplica el de la Argentina. Y Argentina, si bien es un mercado interno chico, es un mercado interno importante, por lo menos para China, en el sentido de que en los últimos 10 años se multiplicaron por 16 sus importaciones. Y al mismo tiempo, si tuviéramos un mercado interno con alta capacidad adquisitiva, sin pobreza, donde en realidad la sociedad argentina fue una sociedad de clase media pujante, creciente, entonces los inversores chinos vendrían a abastecer a este mercado interno mucho más que a sacar sus recursos naturales. Y si al mismo tiempo tuviéramos una fuerza laboral altamente calificada, se lo podría también promover, digamos, inversiones chinas para que vengan a compatibilizar su tecnología con la fuerza laboral con elevada calificación que la Argentina debiera tener y no tiene. Así que me parece que ahí hay un punto respecto del cual China viene a profundizar la primarización de la economía argentina. Bien, Tomás, te agradecemos mucho por la comunicación, siempre muy claro y muy didáctico, como es tu costumbre, y bueno, seguramente volvamos a hablar seguidamente, no sé si conmigo, por ahí yo ya desde el otro lado, para dejarte para hablar con quien realmente quiere hablar con vos siempre, que es Carlos Delfrade. No es que nosotros no querramos, ¿no? Pero Delfrade tiene como una predilección por vos. Bueno, cómo no, compañeros, cuando ustedes gusten, yo acá estoy disponible. Buenísimo, hasta luego. Un abrazo, chao. Era Tomás Raffo, economista, integrante del equipo de trabajo de Unidad Popular, justamente analizando un poco acerca de los acuerdos, los nuevos acuerdos con China que se presentaron esta semana en el marco justamente de lo que decía Tomás en esta especie de carpeta que nuestro país lleva a decir, bueno, esto es lo que tenemos, esto es donde se puede, por ejemplo, lo que decía, o plantar soja, o estas son nuestra serie de recursos naturales, de bienes comunes. Hablaba también Tomás de Vaca Muerta. Ahí se da a conocer una encuesta en la cual Chevron fue elegida la empresa más irresponsable en el mundo. Esto está publicado en el sitio de Alainet, que es el sitio de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. En este caso, bueno, se dio a conocer a fines del mes de enero esta encuesta. Es la empresa con prácticas de negocios más irresponsable en el mundo. La compañía obtuvo así el mayor número de votaciones luego de presentarse nominada por el caso de contaminación en la Amazonía ecuatoriana, ¿se acuerdan? El llamado Chernobyl de la Amazonía. Sus habitantes le ganaron a la empresa un juicio luego de 20 años y luego de 21 años aún la empresa se niega a reparar los daños que generó en la selva amazónica. Esta información se hizo pública en una rueda de prensa que fue durante el cierre oficial del evento de un evento que se desarrolló en Davos, en Suiza, en el mismo lugar donde se desarrolló el Foro Económico Mundial, donde se encuentran, recordamos, cada año líderes económicos y políticos del mundo. Chevron fue nominada por Amazon Watch, que es una ONG de Estados Unidos, que es una de las organizaciones que viene apoyando las diferentes reclamos que se dan en la selva amazónica en el norte de Ecuador. Bueno, la nominación se hizo justamente por el conocido caso Chevron, por el juicio seguido por más de 30.000 indígenas y campesinos ecuatorianos que luego de 20 años obtuvo sentencia condenatoria contra la compañía que debería pagar más de 9.500 millones de dólares para la reparación de las zonas afectadas. Bueno, esta es una iniciativa que hace 15 años que se realiza. Se celebraron 10 ceremonias de premiación y tiene como objetivo evidenciar las crisis generadas por las malas prácticas de las empresas y lo que provocan a partir de casos de violación a derechos humanos, destrucción ambiental y corrupción. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. La empresa Octomin, que administra la base de datos del servicio telefónico de larga distancia de empresas como Telefónica, Telecom y Claro, despidió a 10 trabajadores. Matías, delegado, explicó el vaciamiento que se viene realizando bajo el argumento de que están en crisis y en total, desde el año pasado, los despidos afectaron a 17 personas. Bueno, la empresa está procediendo a un vaciamiento paulatino, digamos, de todas las campañas. Nuestra campaña, como vos bien contabas antes en la introducción, es una campaña que es una tarea de las compañías de larga distancia, de Telecom, de Claro, de Telefónica. Nosotros hacemos verificaciones de las ventas y activamos esas ventas. Bueno, y hace un par de años ya que la empresa está procediendo a un vaciamiento, está, digamos, cerrando campañas. Ha presentado un concurso preventivo de crisis el año pasado ante el Ministerio de Trabajo. Bueno, sin, como os decía, dar explicación o claridad sobre una supuesta crisis que ellos alegan. Lo último que tuvimos es esto, que bueno, fueron estos 10 despidos, que para nosotros es un golpe, somos 20 personas en el call center, ahora somos 10. Así que bueno, se darán una idea de lo que es. Hemos quedado diezmados. En Santiago del Estero, organizaciones campesinas esperan que se apele la absolución del empresario acusado por el crimen de Cristian Ferreira ocurrido en el año 2011 en la localidad de Monte Quemado. En diciembre pasado, el Tribunal Oral absolvió a Jorge Siccioli, el empresario santafesino señalado como autor intelectual. Escuchamos a Oscar Rodríguez, miembro del equipo jurídico del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, vía campesina en declaraciones a Informativo Farco. Llevamos testigos. Controlamos los testigos de contra, digamos, los de la defensa, pudimos preguntar, repreguntar, ¿no es cierto?, cuestionar, todo eso sí, pero no se nos permitió alegar, con lo cual el Mocayo no tuvo voz en el juicio, a pesar de que fue motivo de presentación, de recurso, de queja, etcétera, etcétera, no tuvo voz en el alegato. Eso fue, digamos, un puntazo mortal, porque todos sabemos que este juicio lo promovió, lo sostuvo, le dio fuerza, lo promocionó, digamos, el movimiento campesino, y que Cristian era parte del movimiento campesino. Bueno, que sintetizando, digamos, no tuvimos voz en el alegato, que es la parte donde uno, final del juicio, donde uno dice lo que está probado, lo que no está probado, justifica en derecho lo que quiere decir. Bueno, eso no lo pudimos hacer. Se realiza en La Plata la fiesta del tomate platense en la estación experimental de la universidad. Escuchamos a Lolo Garat, secretario de Extensión de la Facultad de Agronomía, narrando las bondades de este fruto que nuclea a productores independientes locales. El tomate platense se empieza a producir en la región alrededor del 1930. Desplaza a otros tomates que se producían en la zona porque en ese momento tenían algunas virtudes que mejoraban la producción y la calidad del tomate. Y hasta los 80 es el tomate como que domina en la región, el tomate fresco que domina en la región, y empieza a ser desplazado a partir primero de la aparición de híbridos y después de lo que se denominaba comúnmente el tomate larga vida, que después fue reemplazado también por otros materiales genéticos. Y la diferencia fundamental y por la cual fundamentalmente la gente viene acá es porque el tomate platense es un tomate con sabor, pero lo que tiene que ver con el tomate platense, es lo que tiene que ver con el germen, el origen de esta fiesta, es que los nuevos tomates, en cuanto a sabor, jugosidad, etcétera, no han logrado arrimarse al. Se cumplieron el fin de semana pasado 6 años de la desaparición y muerte de Luciano Arruga. Familiares y amigos lo recordaron con una marcha en la que recorrieron los lugares por donde pasó Luciano hasta morir en un confuso episodio en la General Paz. Sobre el relacionamiento con otros casos de violencia institucional, esto decía Vanessa Orieta, hermana de Luciano, en declaraciones a Farco. Bueno, hay muchos casos que tienen que ver con gatillo fácil y que son las dos problemáticas que nosotros denunciamos constantemente y que, por supuesto, como lo dije antes, involucran a fuerzas de seguridad en cada uno de estos hechos. Sí, tenemos contacto, tenemos relación y por eso entendemos a esto no como hechos aislados, sino como una seria problemática que vivimos en democracia y que tenemos que tomar conciencia que existe, que es real y que mantiene a un sector de la juventud humilde en un estado de control y de explotación. Se cumplió un nuevo aniversario de las inundaciones en la ciudad de La Plata y las asambleas siguen denunciando la ausencia de un plan de contingencia. Esto decía Gabriel Colauti, integrante de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inundación, en declaraciones a Radio Estación Sur. La realidad es palpable cuando llueve un poquito, ves zonas que se anegan por lluvias que son menores, digamos, ¿no? Ojalá no llueva ni lo que llovió el 2 de abril porque esta ciudad va a ser un desastre, que eso es lo que venimos denunciando. El día de hoy seguimos sin un plan de contingencia, el cual hubiese salvado las vidas de esas 91 personas, ¿no? Porque nosotros ya, digamos, cuando digo nosotros, digo toda la ciudad de La Plata, ya tiene el sufrimiento del 2 de abril a flor de piel. Vos sabés que te inundaste el 2 de abril, sabés que no hicieron nada, sabés que si llueve te vas a volver a inundar. Entonces, lo que queda en tu cabeza es ese. Dice la antigua leyenda que a Jujuy siempre se vuelve, si en el cuenco de las manos agua del río se bebe. ¿Qué propiedades tan brujas trae el río en su corriente, que caminando al olvido, al amor retorna siempre? O tal vez no sea el río, sino mis ganas de ver las que me llevan y traen a tu provincia celeste, cada vez que iza el apacho su bandera de septiembre. Pensar en mi pago, orgulloso de ser un jujeño, hoy me he puesto a llorar por mi tierra, Pachamama, solar quebradeño. Hoy me he puesto a pensar en mi guagua, en mi teque es mi chola, mi perro, hoy me he puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto a la pura en un sueño, perdido gran marrón colorada, y sentado al lado de la pacheta, bien juntito a mí que la lloraba. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy.

conocer un poco más acerca de la vida de Germán, invitamos a Marcelo Paredes. Marcelo es alguien que posiblemente, si alguna vez te llegó a tus manos un libro de las ediciones de la CTA, Paredes estuvo. Estuvo trabajando en el adentro, en el afuera. Digo, el que finalmente llegara a tu mano tuvo mucho que ver con él, así que en su rol de investigador y de compilador ha sido también invitado hoy aquí a Sobre la Hora. Bueno, Marcelo, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por darme la posibilidad de recordar junto a ustedes al querido Germán. También tenés en tus manos una de las obras que justo lo recuerda, uno de sus libros, Germán Abdala, aún nos guía, ¿no? Claro, este libro lo hizo la Asociación Trabajadora del Estado en el año 2013 como homenaje a los 20 años del fallecimiento de Germán. Germán Abdala, unos guías, vida, obra, pensamiento. Bueno, es un libro homenaje, es un libro donde se intenta mostrar lo que hizo Germán, cómo pensaba, cómo fue su vida, desde las perspectivas sobre todo de sus compañeros. Y este homenaje va a ser el próximo 12 de febrero en Santa Teresita, precisamente por su gran vínculo. Yo contaba, una de las primeras imágenes que vi allá en CTA en La Plata, te hablo, era esta imagen de Germán mirando a la cámara y de fondo el mar. Sí. En su relación permanente también que tiene él con el mar, ¿no? Claro, porque él nació en Santa Teresita. Bueno, el jueves próximo se van a cumplir 60 años. Vivió su infancia frente al mar, con sus hermanas, con total libertad. Y el Santa Teresita y el mar era un lugar donde Germán, por cuestiones de salud, siempre necesitaba volver, siempre necesitaba estar cerca. La pesca, el mar, el muelle. Donde la municipalidad, el municipio urbano de la costa, en una oportunidad lo declaró ciudadano ilustre y le hizo un pequeño monumento frente al muelle de Santa Teresita. En ese lugar, precisamente, es donde el jueves que viene se va a montar una carpa desde las 11 de la mañana para mostrar a Germán a través de videos, a través de libros como este, como otro libro de Daniel Parcero, folletos, bueno, y una radio abierta y distintas actividades que hace la UP para, más que nada, para explicar por qué lleva a Germán en sus banderas. Uh-huh. Un poco tu trabajo, digamos, ¿cómo fue tu acercamiento a...? Porque pues, yo siempre te veo convocado a todas las actividades en las cuales está Germán Abdala presente. Vos siempre estás en las convocatorias de esos armados. De hecho, creo que una de las primeras cosas que... la que te vi fue en el armado de una de las muestras que también va a estar presente ahora y que, bueno, es una muestra que además va contando diferentes aspectos de su vida, de su militancia. ¿Cómo es tu acercamiento también a esas búsquedas y a esos encuentros? Bueno, yo llevo muchos años en ATE y tuve la oportunidad de conocer a Germán en sus últimos años. Entonces yo ya tenía una relación, no tal personal con él, pero sí era un símbolo en ATE desde que yo entré. Y siempre sentí curiosidad por saber de él. Después la propia organización me encargó en determinados momentos tareas que tenían que ver con homenajearlo, con recordarlo, con contar cosas de su vida. Y bueno, esto de alguna forma me fue llevando a... No digo que soy un especialista, pero bueno, he trabajado bastante sobre su vida y... Y bueno, fue así que cuando se cumplieron los 20 años, ATE me encargó trabajar sobre este libro, ¿no? Que es un libro homenaje de su sindicato. Claro, que es, de hecho conversamos también acá en el programa cuando salió, presentado. Cuando, y es un libro que además se puede conseguir, está disponible en ATE, es uno de los lugares a donde se encuentra, ¿no? Sí, en ATE o a través de la editorial de la CTA. Este libro, como muchos otros, sale por el sello editorial de la CTA, ¿no? Que es un sello que intenta contar la historia de la central y de las organizaciones que la integran. Así que ya sea por ATE o por la CTA, o si no, pues, por internet también se puede conseguir. Entendemos que en los procesos sociales se dan, digamos, por múltiples cuestiones, que las personas están por ahí en determinado momento, en determinado lugar, como puede ser el caso de Germán con lo que es la recuperación de ATE y todo lo posterior. De no haber estado Germán seguramente hubiese sucedido, porque tiene que ver con contextos eso, pero ¿cuál te parece que es la impronta que le da Germán que hace que le ha dado esa particularidad? ¿Vos decís en su vida o en ATE? En ATE. Yo creo que tanto Germán como Víctor de Genaro y muchos otros jóvenes, tal vez ellos fueron las figuras más conocidas, con compañeros que ya tenían muchos años en el gremio, llevaron adelante lo que se conoce como la recuperación de ATE, es decir, más que nada la resistencia a la dictadura dentro de ATE, de manos de los que colaboraron con la dictadura, ¿no? Esa camada de militantes jóvenes en los cuales Germán y Víctor fueron un poco la bandera, yo creo que, y lo que consiguieron, ¿no? Porque uno tiene que tener en cuenta que desde que se dio el golpe hasta el 84, cuando se recuperó el sindicato, cuando se llevaba menos de un año de democracia, ellos supieron construir, escondiéndose de la represión, cuando las actividades sindicales estaban prohibidas, cuando algunos estaban expulsados del sindicato, otros habían perdido su trabajo. Muchos militantes no eran ya ni trabajadores del Estado y militaban en ATE a pesar de eso. Y ellos fueron capaces de, en 8 o 9 años, construir una alternativa sindical que permitió recuperar un sindicato cuando nadie daba 2 pesos por ellos. Fue el primer sindicato que pudo renovar sus autoridades de los sindicatos grandes en 40 años. Y a partir de ahí le dieron una impronta a ATE, que yo creo que lo caracteriza en el mundo del sindicalismo, y de alguna manera tiene que ver con la impronta de Víctor, de Germán, entre otros compañeros, ¿no? Yo creo que ahí está su gran mérito, el primero tal vez de ellos. Y de su militancia previa, por ahí esto que es cuando empieza a salir a la superficie, ¿no? ¿Cuál es como su formación política, sus primeras incursiones? Mira, él se define como peronista de origen, y frentista de vocación. Su padre era peronista, él desde chiquito mamó ese pensamiento político. Se vino a vivir a Buenos Aires en su adolescencia y empezó a militar en los barrios, en las villas de Parque Patricios, de Barracas, y comenzó a militar también en una agrupación que se llama Agrupación Peronista Amado Olmos, en honor a un dirigente sindical de los años 50 y 60 del peronismo combativo. Y ahí es donde él empieza a militar también en la parte sindical, colaborando con algunos sindicatos que estaban dentro de esta agrupación. Ahí donde establece su relación de amistad con De Genaro, y por intermedio de De Genaro él ingresa al Estado y empieza a militar en ATE. ¿En el Estado en qué dependencia? En la misma que estaba De Genaro, en la Secretaría de Minería. Claro, en compañeros de laburo, y ahí es que arrancan. Entonces, vos recién hacías una mención, de hecho, justamente a la dictadura. Si les parece, escuchamos otro audio que tiene que ver justamente con momentos más tarde, si se quiere, con momentos posteriores a esta mención, pero que empiezan o que definen la línea de pensamiento que tiene al respecto. Lo escuchamos. El muro ha caído para que los pueblos del este se zambullan en el liberalismo. Estas cosas que todos los días quienes nos dominan recetan como verdades absolutas, diciendo que ya los problemas no son más entre los pobres y los ricos, ya no son más entre los explotados y los explotadores. Hoy aquí en Villa María hemos instalado este grito donde las ideas no han muerto, nuestra memoria no está pisoteada, nuestro pasado nos da orgullo y nuestro presente es la transformación. Es por eso, compañeros, que esta actitud de resistencia tiene pasados para nosotros, pasados que no los vamos a regalar, que no vamos a permitir que la amnesia de quienes se salvan dentro de esta sociedad los mancillen y los olviden. Nosotros sí somos los herederos, como decía Darío, de todos los héroes, de todos los próceres que lucharon por un país distinto. Somos los herederos de Cus, somos los herederos de Atilio López. Y porque tenemos memoria, y porque nos da orgullo nuestro pasado, y porque hoy nos sentimos que continuamos aquellos compañeros que dieron la vida por un país distinto, porque pensamos que eso no fue un error, por eso no bancamos ni obediencia de vida, ni el punto final, ni el indulto. Germán Abdala, ¿no? Por eso no nos bancamos ni la obediencia de vida, ni el punto final, ni el indulto. Sí, y no se bancaron la dictadura. Yo creo que Germán empieza a trascender, sobre todo en su sector de trabajo, ante sus compañeros y dentro de la organización. Hay que tener en cuenta que él ingresa al Estado y se afiliate en diciembre de 1975. O sea, 2 meses después viene el golpe, 3 meses después echan a De Genaro del trabajo. Y empezaron a construir algunos afuera y otros dentro, ¿no? Sí, igual ya diciembre del 75 era una época bastante pesadita para estar haciendo estas cosas, ¿no? Sí, ya el país estaba convulsionado. O sea, ya la AAA era amo y señor de... Exacto. Pero Germán empieza a construir su trayectoria sindical desde los comienzos de la dictadura. Sin ser molestado en principio, porque era un pibe que recién había entrado y no tenía, no se lo conocía. Esto le permitió militar y un hecho muy importante en su trayectoria política es que el 27 de abril de 1979 se realiza el primer paro contra la dictadura. No fueron muchas las organizaciones sindicales que pararon porque había que tener mucha valentía para hacer esa medida de fuerza en ese momento. Pero hubo 2 sectores de ATE, según los informaban los diarios de la época, que pararon íntegramente. Uno de ellos fue un sector que es histórico y fundacional en ATE, que es Vías Navegables, y el otro fue Minería. Que el subsector, donde ya Germán era una referencia, haya parado íntegramente ese día, lo catapultó a Germán dentro de ATE y sobre todo dentro de la seccional capital. Es decir, ya empezó a ser una referencia. A fines de ese año se funda la agrupación ANUSATE, que fundaron él y Víctor, entre otros, y entonces ya ahí Germán empezó a tener mayor protagonismo. Ahora, durante todos esos años, la agrupación y sus integrantes estuvieron muy relacionados con todos los que resistieron contra la dictadura, y en especial con los organismos de derechos humanos, con los sectores más comprometidos de la iglesia, los sectores del movimiento obrero que no se resignaron a bancar la dictadura. Entonces él fue construyendo, así como la agrupación, fue construyendo su legitimidad durante esos años. Por eso tenía la autoridad moral para que este discurso que acabamos de escuchar, que creo que fue en el año 90 en Villa María, donde ya estaban desencantados de lo que era el gobierno de Menem, ellos y sobre todo de lo que había llevado adelante el gobierno de Alfonsín, que era la obediencia de vida y el punto final. Claro. Entonces, desde esa autoridad moral de haber luchado contra la dictadura, Germán podía pararse y decir con total libertad que estaba en contra de esas medidas y todas las medidas que de alguna manera impidieran la memoria, la verdad y la justicia. De acá iba a surgir un poco de lo que iba a ser el Grupo de los Ocho, ¿no? Bueno, él paralelamente a su trayectoria sindical, él participaba en el Partido Justicialista y en ese momento, antes de que Menem ganara las elecciones, hubo una interna. Tengo entendido que fue la última interna que tuvo el peronismo. 8 de julio del 88. Bueno. Donde Cafiero y Menem, por un lado, se disputaron ahí quién iba a ser el candidato a presidente. Germán apoyó abiertamente a Cafiero. En el marco de esa renovación que impulsaba Cafiero, en Capital, junto a Chacho Álvarez, Claudio Lozano y otros compañeros, armaron una agrupación, el Movimiento Renovador Peronista. Y cuando cuando Menem finalmente se impuso en la interna y fue candidato, tanto a Chacho Álvarez como a él le propusieron integrar la lista de candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires en el Partido Justicialista. A Chacho en el tercer lugar, a Germán en un quinto lugar, donde aparentemente no tenía chances de entrar. Sin embargo, cuando ya él empezaba a luchar con su enfermedad, estando en Estados Unidos y al salir de una operación, se enteró que había sido elegido diputado. Y ahí, como de alguna manera, empieza una etapa nueva en Germán, que trascendió también, tanto como su militancia en ATE, que fue el Grupo de los Ocho, ¿no? Aquellos que resistieron la política neoliberal del gobierno de Menem. Escuchamos si les parece un audio que tiene que ver con eso y después me quiero meter en un programa que posiblemente alguien lo puede googlear todavía, que tiene que ver aquel famoso cruce en el programa de Bernardo Neustadt. No sé de qué año era. Ahora veo si me acuerdo. Ahora vemos, yo confío en vos. Vamos a escuchar unas palabras más de Germán Abdala y enseguida y seguimos acá charlando sobre él con Marcelo Paredes. Salir de la resistencia para poder plantear a esta sociedad que no solo está el discurso de la derecha para explicar la crisis política, sino que también los sectores populares tenemos una propuesta, tenemos un planteo para explicar por qué hoy las dirigencias políticas, las dirigencias sociales forman parte todas del mismo esquema de prebenda y de prostitución que han hecho que el conjunto de las masas dejen de creer que es posible vivir en un país distinto. Ese es nuestro compromiso, no solo echar muy buenos discursos, esta noche, mañana, encontrarnos en cada lugar, en cada barrio, en cada fábrica, en cada escuela, en cada universidad, en cada lugar donde está el pueblo, porque nosotros apenas somos una puntita de ese pueblo que murmura, que late y que exige que haya una transformación en el país. El campo nacional y popular es capaz de decir y hacer con la deuda externa, con el comercio exterior, con los mercados, con los grupos económicos. Es por eso, compañeros, todas estas cosas que a nosotros nos dan fuerza y nos convocan a transitar este camino, yo solamente quiero decir, también recordar a este poeta latinoamericano nuestro, que dijo, podrán arrancar mil flores, pero no van a detener la primavera. Y hacíamos referencia recién, mientras estábamos escuchando este audio, justamente a ver, no sé si está bien usada la palabra, pero de alguna manera fue subestimado Abdala o no por algunos sectores, no sé. Hasta cuando vieron su potencial ya había crecido muchísimo. Digamos. Me acuerdo justamente, si vos menciona ahora, al programa en el 86, ahí Marcelo lo chequeó, con Bernardo Neustadt, en el que justamente un poco el asombro va por ese lado, como bueno, ¿cómo un sindicalista piensa tanto? ¿No? Un poco así fue pareciera la cosa. Sí, en un programa de, bueno, Tiempo Nuevo, el dúo dinámico de Mariano Grondona y Bernardo Neustadt, lo invitaron a él conjuntos a otros. En ese momento se debatía lo que era la reforma del Estado. Y claro, Germán tenía realmente una gran capacidad para la oratoria, para el pensamiento político, para expresarse con claridad. Entonces, cuando se larga a hablar, como que Neustadt, desde el prejuicio y desde la sorpresa, a mi juicio, ¿no?, lo empieza como a tratar de bajarle el precio, diciendo, bueno, usted es un representante de los trabajadores, que no, me llama la atención que no se coma la cecia, que se exprese de esa manera, que parece un filósofo y demás. Y Germán, sin perder, porque Germán era un tipo de barrio muy, muy pícaro, muy piola, sin perder la sonrisa, le dijo que los trabajadores no pueden expresarse con claridad, pueden expresarse con profundidad, no necesitan comerse las heces ni necesitan venir con a un programa de televisión con un mameluco manchado. Y continuó con su discurso que realmente apabullaba a cualquiera que se le parara enfrente, ¿no? Por la cantidad de datos, por la solvencia que tenía, y además por esa capacidad para transmitir y para convencer, ¿no? Yo creo que eran habilidades naturales de Germán que le permitieron, bueno, además de sus convicciones, trascender en la política. Hay un video, una edición en realidad, justamente también de CTA, del área audiovisual, que es Germán por Germán, en el cual hay diferentes fragmentos audiovisuales, incluido este, así que en Santa Teresita se va a estar pasándose, sí, sí, para volver a verlo. Si andan seguramente por alguna de las seccionales de CTA, por alguna de las regionales, quizás se puede conseguir. Pero vamos a dejarlo a la gente que escuche un cachito de lo que fue ese debate riquísimo y que queda también en la historia de cómo dar una disputa política sindical en un canal de televisión. ¿quién pensó este país? Yo lo que siempre me pregunto, porque las cosas no ocurren por ni por fatalismo, ni por casualidad. Ocurren por ni por voluntarismo, exactamente. Ocurren porque alguien piensa, alguien tiene más poder que otro y dice, vamos a hacer esto. La generación del 80 aquí delineó un modo de país, delineó una forma, ¿no? También el fenómeno de los movimientos nacionales y populares revirtieron las características de la generación del 80 y delinearon un país. Y también la crisis de los modelos nacionales y populares que enriquecimos en nuestro país entraron en crisis. Y hoy estamos en una nueva etapa donde tenemos que rediscutir todo eso. ¿Para quién piensa el país? ¿Quién se favoreció con lo que ocurrió en Argentina durante estos últimos 10 años? Eso es bueno para saber. ¿Vos vas a ser dirigente de Venecia? Me ha puesto un intelectual folclórico filosófico. Lo ya lo que está diciendo es que me representa a mí. Sí, también, no hay por qué subestimar. Los trabajadores necesitamos estar en mameluco y pedir una parte de salario. Tenemos que unirnos con el país también. Bueno, ahí lo escuchábamos, entonces, aquel... Supongo que también debe estar, está en YouTube, ¿no? Está en YouTube, sí. Es visible, es encontrable también. Entonces, como alguna de estas intervenciones, estos debates, que está buenísimo todavía refrescarlas, y queda poco de eso hoy en la televisión, pero también está difícil encontrar a alguien que lo presente de esa forma. Sí, era divertido las veces que le dijo Abdala, ¿no? Abdala, pero sí, cuando él... Y Doña Rosa, estamos así hablando... no lo iba a parar. No, lo dejó llegar. Bueno, buena parte de su carrera política, sobre todo a partir de que fue diputado, la atravesó además enfermo, ¿no? Sí, digamos, por estos años donde debatía con Neustadt y Grondona es cuando se le presenta la enfermedad. Y de alguna manera lo acompañó hasta el año 93, ¿no? Que fue cuando falleció. Germán ya asumió en el año 89 en un estado avanzado de su problema de salud. En distintas oportunidades tuvo que pedir licencia en ATE Capital, donde era el secretario general, en el Congreso. Hay que tener en cuenta que Germán se vio afectado por cerca de 20 intervenciones quirúrgicas en Argentina, en Estados Unidos, en Cuba. Él tenía una especie de cáncer que no tenía protocolo, no se sabía cómo tratarlo. Hubo un momento donde se pensó que se podía recuperar, que se estaba curando, pero después la enfermedad volvió a atacarlo. Ahora, él nunca dejó, durante todos esos años que luchó contra la enfermedad, nunca dejó de militar, ni en su organización sindical, y además su labor parlamentaria es extensa. Hay una ley que se conoce como la ley Abdala, que tiene que ver con la posibilidad de que los trabajadores del Estado discutan en paritaria sus condiciones de trabajo, más allá de pedidos de informes, de proyectos de ley, de declaración. Por eso hablábamos antes del Grupo de los Ocho. Germán fue diputado en el momento donde el neoliberalismo era más salvaje que nunca. Esos ocho diputados justicialistas que se enfrentaron a las políticas del gobierno, donde Germán Abdala y Chacho Alves tal vez eran los más conocidos, él muchas veces asoció esa lucha contra las políticas de Menem con la lucha con su enfermedad, ¿no? Sentía que había una relación entre la enfermedad y la mala política. Claro. Y como de alguna manera, con la misma fuerza y con la misma entereza, las peleó por igual. Las peleó a las dos. Claro. Yo creo que eso habla también de su grandeza, ¿no? Nosotros escuchábamos recién un audio donde que finalizaba con el coro de Germán, Germán, Germán, ¿no? No sé si esto salió en alguien, sí. Eso tiene que ver con la edición del video, pero digamos, ese momento es muy emotivo en la vida de Germán, porque eso sucedió en 1992, meses antes de que falleciera. Germán decidió abandonar su tratamiento en Estados Unidos porque ya no tenía fe en que se podía curar. Y además porque quiso estar presente en la fundación de la CTA. Claro. de lo que luego sería la CTA, ¿no? Que en ese momento nacía como Congreso de los Trabajadores Argentinos, en el gimnasio de Parque Sarmiento, acá en la ciudad de Buenos Aires, ante 4.000 compañeros que estaban sesionando para construir esto nuevo que iba a ser la CTA. Y de pronto aparece Germán en silla de ruedas, empujado por su compañera Marcela Bordenave, que también fue diputada nacional, y lo acompañó hasta los últimos minutos. Y en ese momento se interrumpió la sesión de ese plenario de dirigentes sindicales, y durante minutos, largos minutos, lo único que se escuchaba era ese grito. Uh-huh. Germán, Germán, Germán. Y él ahí dedicó algunas palabras y fue su última aparición pública, ¿no? A mí siempre me gusta recordar, yo estuve en ese momento, pero muchos de los... Yo no me acerqué a Germán porque era tanta la gente que había, pero muchos se acercaron porque hacía rato que no lo veían, porque presentían que tal vez no lo podrían volver a ver, y lo abrazaban, lo palmeaban, lo besaban. Y Germán a todos les devolvía una sonrisa, pero lo que pocos sabían era que por el grado de su enfermedad y por los tremendos dolores que sufría, Germán a esa altura vivía un poco a base de la morfina. Pero cada uno de esos besos y de esos abrazos eran como puñales para él, por el dolor que le causaba. Sin embargo, eso su rostro no lo mostró. Y bueno, esos largos minutos de la gente coreando su nombre, sus palabras, y después nuevamente el coro despidiéndose de él, para todos los que estuvimos ahí fue realmente conmovedor, ¿no? Y lo sigue siendo. Estamos conversando con Marcelo Paredes sobre Germán Abdala. Puedes comunicarte con nosotros, te recordamos nuestros teléfonos 011-4010-7157, 011-4010-7158, si no también tenés nuestro muro de Facebook allí sobre la hora. Escuchamos un poco de música y enseguida seguimos acompañándote e ingresando en la vida de Germán. Oh. Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Seguimos aquí en Sobre la Hora, 011-4010-7157, 011-4010-7158, si estás en cualquier lugar de nuestro país y querés comunicarte con nosotros. Seguimos conversando con Marcelo Paredes, estamos como metiéndonos para recordar un poco a punto de de lo que serían sus 60 años de la vida de Germán Abdala. Marcelo, te recordamos, por si casualidad recién estás enganchando, en su rol de investigador, de compilador, ha tenido un acercamiento profundo a todo lo que fue la dimensión política, social de Abdala y todo lo que implica aún hasta hoy, ¿no? Sí, eso es lo que nosotros queremos recordar este jueves en Santa Teresita, frente al muelle de Santa Teresita, que es en el lugar donde se arrojaron sus cenizas, ¿no? Por pedido de él, él quería volver al mar. Y los motivos de este recordatorio tiene que ver por parte de la UP, ¿no? Mostrar por qué en sus banderas lleva la imagen de Germán Abdala. Hay mil razones para esto. Yo me quedo con una, así como para terminar este recuerdo. En una oportunidad, Germán, hablando con un periodista, que supongo que alguna vez habrá estado por este programa, Carlos Aznares, él se le confesó que él lo que se sentía era un militante, básicamente un militante popular. Uh-huh. Pero entendiendo a la militancia como un acto de entrega permanente. A mí me impactaron mucho estas palabras, porque Germán era una persona que tenía muchas habilidades para la política. Muchas, es como que en lo que en el fútbol se dice, era como un crack, ¿no? Uh-huh. Tenía lo que se necesita tener para hacer política, lo tenía. Ahora, él podría haber utilizado todas estas virtudes, todas estas habilidades naturales para intereses menos políticos, más personales. Es decir, hay gente que concibe la política... O más exitista, si se quiere, ¿no? Sí, pero yo lo digo desde el punto de vista de que hay gente que concibe la política como algo que tiene que debe recibir. Uh-huh. Yo hago política porque en el fondo quiero poder, quiero plata, uh-huh, quiero cargos, quiero privilegios. Germán estaba diciendo otra cosa. Él estaba diciendo que la política es dar. La política es un acto de entrega. Pero no solo un acto de entrega que se hace ocasionalmente o según la conveniencia. Él decía que la política y la militancia era un acto de entrega permanente. Y lo demostró con su vida. Por eso él trascendió como un compañero que vivía como hablaba. Y eso lo demostró hasta el último minuto de su vida. Ese es el ejemplo de Germán que a mí más me conmueve, y yo creo que esa es una de las tantas razones por qué la UP lleva a Germán Abdala, como a Evita y a Che Guevara, en sus banderas. Marcelo Paredes, muchas gracias por haberte venido hasta acá un sábado. Entonces, gracias también por traernos un poco de Germán Abdala al presente. Y bueno, recordamos, la invitación es para este jueves a las 11 de la mañana en el Murallón de Santa Teresita. Para quienes están escuchando desde cualquier lugar del país, sobre todo en la costa, los estaremos esperando entonces para recordar la presencia de Abdala en las banderas. Y entonces, a las 18 horas, el acto central. Así es. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel esta noche, a partir de las 23 horas, allí en La Trastienda, en San Telmo, va a estar presentándose la murga uruguaya Falta y Resto, de alguna manera como una previa al carnaval que se nos viene ya la semana que viene. Nosotros vamos a conversar ahora con Raúl Castro, él es integrante de Falta y Resto. Buenas mañanas, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Encantado de estar contigo. Bueno, igualmente. Bueno, contanos un poco qué es para ustedes estar tocando en este contexto, en esta previa justamente de la fecha, si bien ustedes tocan, digamos, a lo largo de todo el año, pero puntualmente, ¿cuál es el saborcito de hacerlo ahora ya nomás, a pronto del carnaval? Bueno, primero es un honor, como siempre, visitar al público porteño, además en la Trastienda, que es un lugar tan emblemático para la murga, porque increíblemente somos el grupo, incluidos los grupos argentinos, que más ha tocado en ese local. O sea, desde el año 83, cuando estaba en Tames y Gorriti, que venimos tocando en la Trastienda, y bueno, volver con un show nuevo es realmente una cosa muy hermosa, y más de lo que vamos a presentar, porque lo que estamos presentando es la gran murga rioplatense, que es un elenco de Falta y Resto compuesto la mitad por uruguayos y la mitad por argentinos, y para nosotros es un honor también ser partícipe de esta experiencia que está resultando maravillosa, ¿no? Porque yo siempre digo que la murga es uno de los puentes, de los lazos de unión culturales que tenemos los uruguayos y los argentinos, y que nos hacen prácticamente la misma nación. Y bueno, y eso desde el punto de vista artístico es muy rico, pero también desde el punto de vista místico y casi legendario que tiene el carnaval, venir a anunciarlo, a hacer la previa, digamos, en la Trastienda, con esta integración y con un repertorio que es realmente una antología de temas exitosos y de momentos humorísticos muy importantes, es, como te decía, un orgullo y un honor, ¿no? Estaba viendo, chusmeando un poco la página de Falta y Resto. Veo que ahora ya para también en mañana puntualmente en Uruguay lo tienen bastante movidito, que van a estar tocando bastante. ¿Cómo es el carnaval allá, no? De todo el tema de las llamadas y eso, ¿cómo lo viven allá? Mirá, las llamadas fueron justamente las dos jornadas, son dos jornadas, dos noches, en donde por los barrios Sur y Palermo desfilan las comparsas, que no son las murgas, las comparsas son las agrupaciones de casi 100 personas cada una, se desfilan entre los dos días aproximadamente 60 grupos de 100 personas cada uno, en donde se toca fundamentalmente el ritual del tambor, del tamboril, que se divide en realidad en tres tambores, que se repiten a lo largo de lo que se llama la cuerda de la comparsa: el chico, el repique y el piano. Aparte, bueno, están las mamaviejas, las vedettes, los gramilleros, las banderas, las lunas, las estrellas. Todo eso es un ritual de desfile por los dos barrios que fueron los barrios de afincamiento de los afrodescendientes, ¿no? Que son los barrios Sur y Palermo. Pero aparte de eso, durante 40 noches en todo Montevideo se desarrolla lo que es el carnaval popular en más de 20 escenarios por toda la ciudad, y ahí es donde las murgas logran su principal lucimiento, porque el carnaval el uruguayo fundamentalmente es un carnaval teatral. La murga es una comedia musical política que abarca todos los temas del año y que trata de desentrañarlos en clave muy popular y muy muy profunda desde lo popular. Entonces se hace reír mucho, se consiguen climas de motivos muy lindos, y sobre todo se procrea una tradición que tiene más de 120 años en el Uruguay. Estamos conversando con Raúl Castro de la murga Falta y Resto, que recordamos se presentan esta noche en la Trastienda. Pensaba en esto que nos contabas del carnaval uruguayo, que por ahí, a diferencia de lo que uno puede ver en un teatro donde está dividido el artista del público, hay como una marca en la etapa de carnaval, en esto que nos contabas, hay como una más como una mezcla, ¿no? Del que el público se termina mezclando con el con los artistas. Sí, el límite entre el artista y el pueblo es muy difuso. Nosotros nos sentimos pueblo que se subió a cantar al escenario, ¿me entendés? Y eso me parece que ahí reside su mayor profundidad y su mayor riqueza, que además somos payasos de cara pintada, pero fundamentalmente seres humorísticos políticos. Siempre desde lo social estamos que criticando, que satirizando, ironizando, y eso me parece que es lo que ha hecho que la murga se convierta en la voz popular por excelencia. Vos fíjate que nosotros nacimos en la dictadura, cuando no se podía decir nada, y sin embargo las murgas nos dábamos maña como para, a través de una canción, de una melodía, de un código común y popular, poder decir en los tablados de carnaval lo que no se podía decir en los sindicatos, lo que no se podía decir en los partidos políticos, etcétera, ¿no? Ni en las radios, ni en los diarios. Entonces, eso el pueblo se lo agradece mucho a la murga y la hace propia, la siente como propia. Por eso es que el límite es bastante difuso. Nosotros en la trastienda tratamos siempre de recrear el clima del tablado. Tratamos siempre de hacer desaparecer la pared de vidrio imaginaria que hay enfrente del proscenio, y tratamos de colarnos entre la gente. Inclusive hay momentos de la murga que se realizan debajo del escenario. Ajá. Y bueno, eso pasa con mucho contagio. La gente termina cantando, bailando en la calle, siempre. Sí. A ver, estaba pensando en esto de que la murga, nos decías que necesariamente es política, necesariamente es contestataria, si no, no sería murga, ¿no? Exacto. Y que pensaba en estos momentos que en Uruguay y en muchos lugares de Latinoamérica se están viviendo procesos de apertura popular, digamos, con gobiernos más cercanos a las demandas populares. ¿Cómo afecta eso a la murga cuando por ahí se reducen los temas de los que quejarse o contra los que ser contestatario? Y es cuando más incisiva tiene que ser, porque cuando el pueblo está viviendo una etapa de desarrollo político, como es este el caso de tantas naciones hermanas de América Latina, cuando mayor tiene que tener el ojo felino en las cosas que están mal y en los reclamos que tienen que ser más urgentes. Me parece a mí que el tema de la educación, por ejemplo, es uno de los temas que a nivel popular dejan huella, y que el artista tiene que hincar el diente. El tema de la popularización de una región sudamericana mucho más común y menos separada por fronteras, ese es otro tema que la murga siempre tiene que tocar. La importancia de saber lo que pasa en los pueblos de al lado, mucho más de saber lo que nos mandan desde el norte, desde tierras tan lejanas y que nosotros consumimos con tanta avidez. Muchas veces no sabemos lo que es una cueca, lo que es una chamarrita, lo que es el charango, lo que es un nerque, y de repente estamos tocando guitarras eléctricas fabricadas a 300.000 kilómetros con la asiduidad como que si fueran familiares, ¿viste? Me parece que la murga, en ese sentido, como todas las músicas regionales, tiene el orgullo y el derecho de potenciar lo nuestro, sin chauvinismos, pero con mucho orgullo, con muchas ganas. Y me parece que eso hace que todos los procesos, hasta los más socialistas, los más revolucionarios, los más de avanzada, los más progresistas, digamos, necesiten el ojo crítico de la murga. Nunca es poca la sustancia sobre la que hay que hablar, sobre la que hay que criticar. Y si así lo fuera, dejaría de ser representante del pueblo, porque el pueblo está siempre con los ojos abiertos, por más que esté de acuerdo con cosas que estén pasando a nivel del poder, a nivel gubernamental, ¿no? Bueno, Raúl, vamos a despedirte. Quería por ahí pedirte de esto que decías de que la murga lo que hace es como un resumen del año, esta como comedia musical política, dijiste. Sí. Una cosa es Uruguay, para la actualidad de Uruguay, otra la de Argentina. ¿Podés darnos un adelantito de lo que se va a poder escuchar esta noche? ¿Mostrarnos la puntita de lo que vamos lo que vamos a poder escuchar esta noche? Mirá, hoy hay varios momentos que son muy interesantes. Hay un momento que es muy humorístico, que desde el lugar donde se muere el cupletero, que el cupletero es el comediante. Entonces hay un momento que lo asesinan al comediante, y en la búsqueda de por qué se muere el cupletero, bueno, pasan un montón de cosas que tienen relación con momentos humorísticos. Pero hay una payada entre uruguayos y argentinos. Como te decía, la murga está compuesta, este elenco de Falta y Resto está compuesto la mitad por uruguayos y la mitad por argentinos, y en un momento determinado se plantea un conflicto y ahí se resuelven cantando con cosas que pasan allá y con cosas que pasan acá. Hay momentos de reflexión muy emotivos con una poesía de Juan de Dios Pesa musicalizada por Jaime Ross, que se llama Reír Llorando, que cuenta la historia de un artista. Hay momentos que son muy cómicos porque hay un cuplé para los delfines, hay un cuplé para las mujeres astronautas, hay un cuplé para el poder, hay un momento de todo tipo, y ahí en esos lugares es donde aparece pintada la realidad de ambas márgenes del Plata. Bueno, muchísimas gracias Raúl por la comunicación acá con Radio Splendid, con Sobre la Hora, y mucha suerte para esta noche. Muchas gracias, el abrazo para todos los argentinos que siempre lo reciben con tanto cariño, y para tus escuchas en especial. Un abrazo. Adiós. Era Raúl Castro de la Murga Falta y Resto, que esta noche a partir de las 23 horas va a estar presentándose allí en la trastienda Balcarce y Chile. Chile. Muchacha que en la noche se quedaba. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la Hora. Y a pesar nuestro, lo sigo citando, vamos a citar a Mauro hasta que lo perdamos de nuestra memoria. Sí. No, nos llamaron nuestros oyentes, se comunicaron al 011-4010-7157, 011-4010-7158, y dijeron... Rolando de la Plata, quiero felicitar a los conductores por la dinámica y la claridad conceptual que le están dando. Grande Rolando. Ya se ve que está escuchando otra radio. No, ¿por qué? No seas. Mirá, una cosa para los platenses. Nos encontramos con el monitor de esta computadora, está el escudo de Gimnasia Esgrima de la Plata. Juro que no lo puse yo. No sé si te creo, porque es imposible. O sea, lleva horas cambiar una imagen de esta computadora, como anda. Por eso también tardamos tanto en leer los mensajes. Así que bueno, vamos al segundo mensaje. Beatriz de Recoleta, para gobernar bien hay que eliminar la miseria, la pobreza, la marginación, pero sobre todo los indignos privilegios de quienes nos gobiernan. En cuanto a los servicios de inteligencia, hay que formar inteligentes y morales detectives para descubrir a los verdaderos criminales. El tema es que la mayoría están en el gobierno. Que gobiernen los jubilados capaces, termina diciendo ahí con unos signos de épico, golpeando la mesa. Me acuerdo de los cursos de detective, ¿te acordás los que se promocionaban en la Patorucito? En la Patorucito. Yo siempre quería mandar, pues no. Yo veía, no sé, el inspector. Mira, hubieras terminado no ahora. Sé qué, y ahora tendrías data. ¿Estioso habrá estudiado por las de Patorucito? es posible que te enseñaba, la misma escuela te enseñaba dibujo, bonsai, detective. Era buenísimo, aparte la imagen, o sea, era lo más simple, era el sombrero, el tapado. Columbo, y la lupa, no te podía faltar. Estuve leyendo un montón de novelas policiales durante el verano, de hecho. Así que hubo mucho de... Una muy buena de Martín Malarro, lo recomiendo. Sí. Calibre 45. Sí. Así que, para recomendar todavía para los que tienen la trilogía vacaciones. De Malarro, es parte de una trilogía. Sí, esa. Sí, solamente leí uno, así que muy, muy lindo. Todo Mil Botellas, las tres. Sí, exactamente. Y por último, Virginia de Capital, en nombre de la liberación, nos están atando de pies y manos por 50 años con más acuerdos secretos como el de Chevron. Son siniestros los acuerdos que nos van a hipotecar el futuro. Terminamos con los mensajes. Queremos recordarte la invitación para este jueves allí en Santa Teresita, jueves 12 de febrero, a partir de las 11 de la mañana, a que vayas al Murallón, justamente para estar presente en el homenaje que Unidad Popular le estará realizando a Germán Abdala. A las 6 de la tarde, acto de cierre de Víctor de Genaro. Y no quiero dejar de mencionar que Marcelo Paredes Modesto, antes de irse, nos entregó un cauce, Orígenes de Anusate, justamente el libro que escribe acerca de los orígenes de lo que tiene que ver con la agrupación que recupera ATE allá por el año 1984, la que hizo mención precisamente de la mano de Víctor de Genaro, de Germán Abdala. También la podés conseguir tanto en ATE como en CTA, forma parte de CTA Ediciones y es un nuevo trabajo entonces de Marcelo Paredes, la verdad que un colega y un amigo, y un trabajo más que recomendable el suyo. Aunque pongo el corazón. Y hasta aquí llegamos, hemos estado en esta... Mira, miré para allá la luz apagada, un Ramiro Lorenzo en la penumbra que apenas se tapa por una... Porque por un momento ESPN me hizo pensar que estaba a los 90. Veía Twitter de Navarro Montoya, Chicho Serna. Un momento dije, ¿dónde estamos? Despidiendo a Juan Román Riquelme, que fue lo que nos acompañó durante toda esta mañana. Hicimos este programa Ramiro Lorenzo en la producción, Noelia Pisano, Manuel Rodríguez, mi nombre es Corina Duarte. A partir de la semana que viene estaremos un poco más completos. Emilio, como siempre, acompañándonos, como siempre desde ahora, ¿no? Acompañándonos en la operación técnica. Si tienen ganas de volver a escuchar este programa, pueden meterse a www.sobrelahora-medioradio.com. .ar. Ha sido un gusto y muchas gracias. seas para siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana, la mola es bella.